Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Es el ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Sí, sí, sí, señoras y señores, muy pero muy bienvenidos, con frío, con calor, el calor ameno de la radio, la computadora está al lado tuyo para que cumplas otro sábado junto a nosotros en este programa que hemos dado en llamar Mediocres. El resumen de los medios. Según nosotros. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar haciendo un punteadito de las noticias de los medios de comunicación, analizándolas, estrujándolas, exprimiéndolas. Vamos a dar mucha bola. No sé cómo va a ser porque. No sé. Hablemos pavadas. Traje otro programa. Bueno, hablemos pavadas. Es más, se llama Mañana Silvestre. Está. Claro. Dice, pero, ¿qué puede pasar? ¿Se va a dar cuenta la gente? Les metemos un poquito más de estupidez todos los sábados. Yo la verdad que no tengo ganas de hacerme mala sangre. Mira. Bueno, y entonces esperen un ratito. Mira. Oh. Esta semana. Mi nombre es Néstor Méndez y al lado la tengo a mi compañera Marisa. ¿Qué tal? Señora. Buen día, ¿cómo le va? Muy pero muy bien. Acá estamos con el señor Daniel Grasso, que está en los controles. ¿Qué tal, Dani? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Qué día raro, ¿por qué no tener hace el programa? Mucho frío. Sí, hace mucho frío. A lo mejor eso fue lo que... estamos acá en una mañana muy fría, mucho frío. Mucho frío. Se vino el invierno en serio. Y saliendo un poco de esta... Bueno, agradecemos a los chicos que están ahí, que nos dejaron el aire, los chicos de Mañana Rodante, que toda la gente que está ahí, nos sigue aquí hasta las 12 del mediodía y más también, porque después de la tarde tenemos más programación aquí en la radio. Pero bueno, decíamos que vamos a bajar un poco este nivel de alegría, porque la verdad que fue una semana bastante triste en nuestro distrito, en el distrito Moreno, acá cerca nomás. Una muerte más, una muerte inútil más, una muerte que la verdad que llena de angustia, bronca, decepción, todos sentimientos juntos, ¿no? Un femicidio más que ocurrió acá nomás, a unas paradas de acá, con el crimen de Serena Rodríguez, donde estaba sospechado que haya sido su novio, el que provocó esto, sí. 49 puñaladas, degollamiento, no, desastre. Ensañamiento. Más allá de eso, digo, qué locura. Uno puede pensar que estas cosas son evitables o no. Lo que sí es, lo que sí podemos decir, más allá de esto, de que fue o no un crimen pasional, un femicidio, digo, la ineptitud e inactividad, ¿no?, de la gente que los tiene que proteger, ¿no? Digo, y me refiero específicamente a la policía. Serena no apareció en el momento que tendría que haber aparecido, los padres hacen la denuncia pertinente, la madre y la tía hacen la denuncia pertinente, y la chica aparece muerta al otro día, pero hallada por los propios familiares, no por la policía. ¿Dónde? A metros nomás de donde ella tendría que haber bajado del colectivo. No es el primer caso. que ocurre acá en nuestro distrito y más específicamente en esta zona donde está la radio, para la gente que nos escucha y no es del distrito de Moreno. Es una zona donde lamentablemente esto eclosionó hace tiempo. En lo que va de estos últimos años, más de 20 muertes de chicos jóvenes. Estamos hablando de que el año pasado, en la escuela 8, acá en Villanueva, 6 velorios tuvieron que atravesar los chicos de compañeros, ¿no?, fallecidos por ajuste de cuentas, como lo caratulan, errores, una muerte por error. Femicidios, tantas cosas, ¿no? La semana pasada, un poco contentos por el hallazgo de Damián, un nene que lleva 40 días desaparecido. Un poco decíamos en broma, le decíamos a Gladys Villalba, que es nuestra compañera acá de la radio, que está en Razonar, que es la que se ocupa. Sí, la verdad. La que se hace cargo de esos espacios que tanta plata se gasta al pedo, digo, ¿no?, a nivel gubernamental, a nivel Estado, y no hay secretarías que se especifiquen en esto. Digo, esto es Razonar, como la RAT, y etcétera, etcétera, se ocupan de lugares donde el Estado está ausente. No tendría que haber estas ONG, no tendrían que existir, si el Estado se ocupase de lo que se tiene que ocupar, digamos. O sí pueden existir, pero también con el apoyo del Estado. Más allá de eso, digo, si una sociedad es tal como debe ser, no tendría que existir esto. No tendría que existir este tipo de hechos de violencia, ¿no? Si el Estado estuviese presente, pero como tendría que estar, esto no, todo tendría que funcionar. Está bien, digamos, nadie podría sacarse, o sea, nadie podría decir, bueno, ponemos las manos en el fuego, que va a estar todo bien, porque loquito está ahí y siempre va a haber. Pero más allá de eso, hay un montón de cosas, como es la droga, la prostitución, la trata, las armas que están acá, ¿no? Digo, es algo tan normal que la gente ande con armas en la calle. Parece mentira, pero estamos a esto. Acá me acota Daniel que las mujeres, o sea, las mujeres tienen miedo de salir a la calle. Bueno, el caso tuyo, Marisa, estamos hablando en cualquier momento. O sea, todo se está dando a que estemos viviendo una situación tan, pero tan horrenda, ¿no? Porque, bueno, comentamos a los que son amigos de Marisa, que somos amigos de Marisa, a los que son amigos de Facebook de Marisa y a los que son conocidos y son del barrio, sabe lo que le pasó a Marisa. ¿Qué le pasó a Marisa? Estas semanas, como todos saben, los que nos escuchan asiduamente, saben que Marisa trabaja en un negocio. Que Marisa nos ha contado a nosotros, fuera del aire, porque la verdad que esto no es una cuestión de hacer una causa común, no, ni nada por el estilo, pero nosotros sabemos que el negocio donde trabaja Marisa, en lo que va del mes, ¿cuántas veces lo asaltaron? 2. En lo que va de junio. Y de marzo a la fecha, 4. Y decimos que Marisa había zafado porque siempre ocurrió en el momento donde ella no trabajaba. Pero esta semana me tocó. Tocó. Trabajando rejas cerradas, o sea, estamos trabajando encerrados. Un segundo que se abrió la puerta para entrar mercadería y ese segundo alcanzó para que entrara. ¿Y todo cómo? Con armas. Con violencia. O sea, tal vez no fue una violencia física, no, pero sí una violencia psíquica. O sea, y digamos que dentro del negocio había una nena. No, eso fue una situación. O sea, que ya está todo y son los mismos que habían robado anteriormente. Y son los mismos que se adueñan del territorio, por así decirlo. O sea, esta desidia, porque me van a decir que la policía no conoce esto, no saben quiénes son. La semana pasada, cuando nos íbamos de acá, que terminamos a horario. Sí. Nos fuimos de acá todos corriendo, ¿no? Para poder llegar a nuestras casas antes de que se paralice todo y poder ver el Mundial, el partido de fútbol que jugaba Argentina contra Irán. A ver, pero... Nosotros íbamos en el colectivo y nosotros de acá tenemos unos 10, 15 minutos a llegar hasta el centro de Moreno y de ahí bifurcarnos. Pero Marisa pasa a 7 cuadras de la casa sin tener la necesidad de llegar hasta Moreno. Digo. Y el comentario fue, mirá lo que la vuelta que tengo que dar por no caminar 6 cuadras. ¿Por qué? Hay miedo. Le pasa a tus hijos. ¿Cómo tienen que ir tus hijos al colegio que está a 6 cuadras? Y remis. En remis. Lamentablemente. No es que van a la tarde. Decía, y uno fíjese, no es que van a la tarde que ya, no. No tendría que pasar ni a la tarde ni a la noche, pero bueno. Van a la mañana en remis. 7 de la mañana. Van a la mañana en remis y a la tarde vuelven como pueden. Y ya no es. Y bueno, a Pablo no es la primera vez que lo corren. Porque lo corren, le cruzan las motos, ya le robaron una vez. O sea. Esto es. El otro día, o sea, a mí me dio mucha pena que mi hijo me diga que está acostumbrado a correr. Ah, me estoy acostumbrado a que nos corran. O sea. No. Es a ver, vivimos en un abandono de autoridades, o sea, nadie nos da bolilla. Y bueno, y decíamos que la semana pasada, un poco en broma, pues ya sabiendo que este chico, Damián, había aparecido, en una situación bastante extraña, 40 sí. días en Villa Zabaleta, bien, ¿no? Ahora está en un momento de shock. El nene apareció en el programa Uno y Los Unos y los Otros que conduce Oscar González Oros en Canal 2. Oscar González Oro, perdón, en Canal 2. Y ahí está Gladys Villalba que en el programa, si bien nosotros a través de esa la cargábamos un poco, porque era dentro de todo un final feliz. Pero dentro del programa, ¿cómo se dio vuelta la cosa? La taba, porque era la mujer que lo había tenido 40 días en su casa. Y no. Y esto es una cuestión media extraña, ¿no? Porque 40 días en tu casa, un chico que vos no sabés de dónde está, un chico, un menor. Un menor que no sabés dónde es, tenés que por lo menos decir, yo lo cuido hasta que aparezca alguien, ponele, no sé. Esto está, es ilegal. Digámoslo como es. Este chico está sospechado que esté en hablando, como se dice vulgarmente, para que sea un pibe que... Un dealer, ¿no? Digo, un pibe que lleve, trae. Sí, aparte andás a ver las amenazas que quizás recibió para que no abra la boca. Bueno. Entonces. Más allá de eso, Gladys Villalba esta semana siguió estando en los medios de comunicación. En los medios nacionales, como fue TN, como fue C5N, etcétera, etcétera, con Chiche Heblum y con Nelson Castro. La cuestión es que Gladys Villalba, haciéndose eco de lo que pasaba acá, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa algo en la zona, ¿a quién recurren? Si no hay lugar donde recurrir, si la policía no te da pelota, el municipio no existe, entonces... Vienen acá a lo que es la radio, llaman acá a la radio, que es Razonar, es la sede de Razonar. Y Gladys se hace eco de lo que pasa con esta nena Serena cuando desaparece. Y al otro día, bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Ahora bien, Gladys Villalba hace frente a esto y da a conocer algo que nosotros sabemos, que nosotros a lo mejor... Cuando este programa no es la tesitura que toma, nosotros decimos. Es como siempre, que Gladys Villalba es un poco la voz de lo que está pasando acá en Moreno, porque nadie. Moreno y San Miguel. Moreno, San Miguel, nadie nos escucha. Nosotros, desde nuestro programa, lo que queremos hacer es como decimos siempre, ¿no? Nosotros nos encargamos más de lo político, un poco más de verle la otra cara a las cosas, como para bajar un poco la tensión, porque la verdad que lo que estamos viviendo no es lindo y que nosotros escuchemos esto y volvamos a repetir, etcétera, etcétera. Es como que. Llega un momento donde uno eclosiona y te dan ganas de tirar toda la mierda y decir, me voy, de irte. O decir, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y la verdad que hay que decirlo, Gladys está acá, la podríamos traer y hacer, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, de que esté cansado o no, digamos... no somos... ¿Para qué traer más, más cosas? Digo, hay que tener un reconocimiento para esta mujer que tiene unos huevos grandes. Porque lo que habló Gladys Villalba esta semana en los medios de comunicación nacionales, diciendo que la policía no se hace cargo, que la policía es cómplice de todo esto, porque, y digamos que acá tenemos la comisaría a 5 cuadras, pero más allá de eso, que es cómplice, que esto no es que pasó un caso. Hablando con Chiche Heulman, Gladys le dice, ¿se acuerda, Chiche, de los 3 chicos que desaparecieron hace 2 años atrás? No, que desaparecieron. Que encontraron muertos en una pileta acá cerca. Y así un sinfín de cosas, de ajustes, de violencia, de justicia por mano propia. El año pasado, sin ir más lejos, algo que nos había, que había tocado a mi familia, que fue la muerte de un sobrino mío por mano de un delincuente en la puerta de la casa, y que los vecinos de ese lugar hicieron justicia por mano propia. Digo, esto es común en los barrios. Sí. Y estamos hablando focalizados en Moreno, y Gladys Villalba llevó la semana, esta semana que pasó, después de esto que pasó, casos como el de Natalia Rocha, que apareció también muerta acá en el Arroyo de las Catonas, que fue a nivel nacional noticia también, y así un montón de personas que fueron... 14 casos llevó Gladys Villalba en lo que fue este año. Que fueron las madres con esa imagen tan fea de ver a una madre con la foto de sus hijos pidiendo justicia. Digo, ¿qué estamos viviendo? Que yo creo que... El gobernador, ¿qué mierda hace? Dar decretos y dar asueltos para el viernes y... ¿Qué carajo hace nuestro intendente que hace 20 años que está dando vuelta acá y el distrito se fue empobreciendo, se fue degradando? Hoy es imposible andar por la calle en la ciudad de Moreno, sea el centro de Moreno, sea los barrios periféricos. Moreno está totalmente colapsado, devastado. Y aparte no se puede más. Y eso que no hablamos de lo que es infraestructura. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el CET, que es el Centro de Estimulación Temprana para chicos de 0 a 3 años, nuevo, y no lo inauguran, y los pibes están dando vuelta. No tenemos una guardia como la gente. No tenemos un solo hospital para un municipio, que quiero que escuchen todos los que están fuera del distrito, que aumentó en estos 20 años más de el 200-300% de los habitantes que había. No tenemos una sola calle sin bache. Tal cual. Todo, es increíble, una calle, calles por donde pasan colectivos cada 10 minutos, las tapan con tierra. Los pozos las tapan con tierra y cascote. El año pasado, acordate que nosotros medio en joda, estábamos acá el Día del Amigo, no sé si acuerdan, que habíamos... nos vino a visitar la presidenta. ¿Para qué? Para inaugurar, ¿no? Ahí está todo. La maternidad de Moreno. La maternidad de Moreno, que es un lugar que se fue recuperado, etcétera, etcétera. Estamos a, dijimos, 20 de julio del 2013. Sí. Estamos a 28 de junio del 2014 y la maternidad todavía no funciona. A esa atención nada más, controles. Pero, no, pero, controles. Una maternidad, pero no hay, tenés que ir a parir un hijo. No, no. Pero porque se les deben haber caído. No hay nada. Controles, controles ahí, o sea, nada más. Y decíamos que una población que ha crecido totalmente, y a ver, lejos de decir las tierras, etcétera, la toma de tierra. El intendente y toda la manga de delincuentes que tiene alrededor, lo que hace es traer nada más y nada menos que a todo lo... esta cuestión de el municipio es mío y yo hago lo que quiero con él, y dio tierras a troche y moche, regaló tierras a un montón de personas que... Nadie quita que no la necesite. Pero veamos lo que es. Ha traído un montón de gente y el distrito no está preparado para tener tanta... Si bien demográficamente, territorialmente, sí lo está, porque es un distrito grande donde todavía hay lugares, pero acá trajeron... Pero las estructuras no están preparadas. Primero, las trajeron como si fueran y las arrojaron así, y arreglátelas como puedas, y provocando esa cuestión de, bueno, tomo una tierra. Los vecinos que ya están instalados ahí, a esas nuevas personas no las quieren. ¿Por qué? Porque hacen estructuras precarias, colapsan los servicios, pocos servicios que hay, y digo pocos servicios si no me refiero al único, que es la luz. ¿Por qué? Porque todos tienen que tener luz, etcétera, etcétera, y la energía eléctrica, y la infraestructura no está dada, y de hecho es normal que para cuando aparezca el invierno, ahora acá en esta ciudad, en este distrito, haya cortes de luz. ¿Por qué? Porque los cables que llevan la tensión no tienen la capacidad suficiente para aguantar tanta gente. Y ni hablar de ahora, hoy estamos con una temperatura de 3 grados cuando venía, pero más allá, ahora que empiezan los fríos en serio, la gente en esas casas precarias se siguen calentando con braseros. Y hay un sinfín de muertes evitables en estos días del invierno por los incendios. Y es uno que vive cerca de... Yo vivo cerca de 2 cuarteles de bomberos. No, terrible. Acá, cuando uno escucha la noche que suenan los bomberos, suenan las sirenas de los bomberos, y la verdad que te corre un escozor por la espalda, porque decís, otra muerte, pobre, más. Y si no es muerte, es la pérdida absoluta de lo de poquito todo, de lo que poco. Tenés. Y bueno, decíamos, una ciudad que fue un distrito de depósito de gente que en los otros lugares no las quieren, acá las traen con la cuestión de somos abiertos, qué sé yo, pero tampoco les dan más que la tierra y se las dan así como por también, digamos, no que no son buenos porque hay una cuestión política detrás, de fondo, no por algo hace 20 años que están los mismos que están gobernando. Pero más allá de eso, no hay trabajo, los traen, no hay infraestructura que aguante, no. Los traen, no hay casas, y los únicos planes de casas que hubo no fue para solucionar el tema habitacional de la gente propia de Moreno, sino para traer gente de afuera. Sí. Que nadie quita que no la... Vuelvo a repetir, nadie quita que no la merezcan ni no las necesiten, sino, digo, a solucionar el tema habitacional de la gente que tenés acá y después traer a los demás. Y vemos cómo nos arreglamos. Pero no, acá lo que hacen es traer... Dejar. Es como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, así que está todo desmadrado. Me parece que aprieta y mucho, porque son los mismos que ganan hace 20 años. Sí, bueno, pero para ellos. Por eso digo. La gente. Y bueno, decíamos, la ciudad está totalmente devastada. Hay. El servicio de recolección de residuos, dejate de joder, no funciona. Un sistema que está. Que es una es una vergüenza. Un tragadero de plata tremendo. Y vuelvo a repetir, en los lugares donde tendría que pasar más asiduamente el camión recolector de basura, no pasa. En mi barrio, donde yo vivo, una zona de casas quintas, donde tenemos, en mi manzana, sí, somos 3 casas, pasa todos los días el camión recolector. Bueno, ¿pero por qué? Porque tenés el country ahí a 2 cuadras. No, pero más allá de eso. Sí. ¿Por qué? Porque es tan trucho. ¿Cómo está hecho el sistema de contratación de la recolección de basura? Que la empresa factura la cantidad de cuadras que recorre el camión. Los camiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En mi zona, en una cuadra, en una manzana, que son 4 cuadras, tiene 3 viviendas. Yo te digo, por y mientras que, si tendría que pasar en un barrio, en una manzana, ¿cuántas viviendas hay? Y tenés... Y tenés, por donde yo vivo, somos entre 4 y 5 familias por cuadra, que son esas cuadras largas. Son 16 casas. Más o menos, vamos a calcularle 5 familias por manzana, son unas 20. No, más, O más. Más, claro, por cuadra, más. Vos decís por cuadra, pero son por manzana. Claro, por manzana vamos a calcular que por manzana son... 15, 16, de 15 a 20. 20, 25 familias. Y bueno, estamos hablando de... Y el basurero, y bueno, realmente lo esperamos como cuando uno espera la lluvia en el verano, ¿viste? Pero bueno, pero más allá de eso, son 20 familias con, para 4 cuadras de una manzana a 3 familias de 4 cuadras de una manzana, donde digo yo. Entonces, para la empresa le conviene recorrer esas 4 manzanas y no las 4 manzanas de un barrio. Y sí. Entonces, ahí viene la cosa. Ahí está la, la desviación de recursos. Y bueno, y más allá de eso, Gladys hablaba, volviendo a lo que decíamos de esta semana tan trágica que pasó acá en Moreno, las familias víctimas, porque la víctima ya está, ya murió, ya está, es una desgracia, es una mierda, pero queda gente acá, queda gente en este mundo que le quitó a ese familiar, a esa persona, que también son víctimas. Obvio. Y no tienen ayuda, ni psicológica, ni del Estado, ni nada. Nos contaba una de las mamás de que lamentablemente le arrebataron a su hijo, que necesitaba la atención psicológica, no la pedía para ella, para su hijo, para el hermano, para que había quedado de 11 años. ¿Qué le dice en la sala? No, vení la semana que viene, no. La otra que... Y tenía es que también las salas están colapsadas. O sea, pero no, bueno, no... es todo, es o todo. Sea... Pero tampoco hay una red de emergencia, no hay una red de nada. No, olvídate. Hay una red de mafiosos. Tanto la sala, como el hospital, como las escuelas, hacen lo que pueden con lo que tienen. Y lamentablemente es poco. Pero voluntad de la gente no falta. Y hablando, bueno, si no, no existiría razonar, digamos. digamos, también, hablando de las escuelas. Las escuelas, gente, las escuelas están destruidas. Hay unos casos de la escuela número 30 acá que tenemos. Esta semana no hubo clases. Y se rasgan las debilidades. Y ahí no hay continuidad pedagógica, no hay terminabilidad. Y todas esas palabras que son nada más palabras que se llenan la boca nuestros gobernantes para decir que hay más presupuesto en la educación y la educación está cada vez más devastada. Y más allá de eso, digamos, los comedores escolares, que este gobierno dijo en su momento, tenemos el orgullo de que los chicos coman en su casa. ¿Dónde comen en su casa? Si los pibes están esperando ir al colegio para poder recibir un plato de comida, que iba a decir basura, porque la verdad que es una basura. Y este año, desde lo que va de principio de año a ahora, a junio, la verdad que es desastroso el nivel del SAE, del Sistema Alimentario Educativo, porque se ha recortado más de un 30% del presupuesto, donde se tuvo que recortar y hablar con los padres para de esos pibes que necesitan este servicio para decir, y la verdad que sí, para ir discriminando quién tiene el derecho de comer y quién no. Y más allá de eso, la ración que les da, porque encima también hay que ver esto, porque vamos a decir, los directivos hacen lo imposible, los auxiliares hacen lo imposible, porque ¿qué hace un directivo? ¿Con qué cara le dice tu hijo no tiene que venir a comer porque no tenemos? Y el menú que hubo este año en el distrito de Moreno, no había carne vacuna. Donde el presupuesto era, la verdad que era irrisorio cuánto tenía, era 2 pesos con 50 para la merienda y 5 pesos por pibe. Bueno, ahora 6,30. Bueno, claro. Para la comida de cada pibe. Y los menúes eran todos hidratos de carbono y era pollo. Y eran dos pollos para 200 personas. Para 200 nenes que van a comer. Hacía un caldo. Pero aparte, dos pollos. Y venía, ¿no? El sistema. Como, eran 100 gramos por pibe. Pero claro, se olvidaron que los pollos tienen hueso. Que comen hueso los pibes también. Así que, la verdad, que estamos en una situación ya que no da para más, ni en la seguridad, ni en la contención, ni en la infraestructura, ni en la salud, ni en la educación, en nada. Pero bueno, desde nuestro lugar no queremos hacerles pasar mal momento. Hay lugares donde... con todo, hay con... lugares, hay que decir lo que es. Hay lugares en la provincia de Buenos Aires que están peor todavía que acá. Así que... Y bueno, y por pero suerte... Pero mucho peor. Por suerte o no, hay gente que esto no le es indiferente. Y con lo poco que puede recaudar, sí, con lo poco que puede... Está es levantando las banderas de que, bueno, hay posibilidades de mejorar. Pensaba mucho qué es lo que podemos poner para amenizar el momento y pasar ya lo que es el programa en sí. Y me acordé una canción que en el 83, yo era chiquito, el 83, hablaba con respecto a esta recuperación de la democracia. Pero también fue una bandera que llevó adelante Marta Peloni y los padres de María Soledad Morales. Así que, para amenizar un poco y no darnos por vencidos, venceremos. Que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LR3, Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. ¿Estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libertad. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13, muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Medio. El mundo según los medios. Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol. Seguimos en Mediocre la Hora, señor locutor. 10 de la mañana, 40 minutos. No sé, estaba atrasado bastante, pero valió la pena, más que nada porque no tenemos programa ahí, porque trajimos un programa equivocado. Pero más allá de eso, no. Vamos a hacer un puntadito. Escúchenme, gente, porque están escuchando. ¿Es diferente oír que escuchar? Sí. Bueno, escúchenme entonces, no me oigan. Oiga. Porque oír con el oído y escuchar con qué escuchar. Con la mente. Digo, deja hablar, boludo. Si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del 4465-1482 o mandar mensaje al 1565-541-867. 1565-541-867. Si querés escuchar este programa, mañana el tío Dani, mañana domingo, va a estar pasándolo a partir de las 10 de la mañana, 10 y media. Y mientras tanto, prende los carbones para el asado. Claro, tal cual. Siempre. O no, mañana es 29, hay que hacer gnocchi. Bueno, mañana. Mientras amasamos. Mientras pela. Claro. Las papas. Claro. Sí. Oh. ¿Por qué hace así? Con el frío que hace. Lo único que podés pelar es papa. Claro. No, más allá de eso, si querés escucharlo también, lo podés hacer a partir de hoy a la tarde en mediocresnet.blogspot.com.ar. Ahí donde, gracias a eso, vamos a dar las noticias ahora porque lo trajimos en programa. Vuelvo a repetir. También digamos que el señor Gustavo Daniel Rebenbeski también nos va a estar subiendo ahí en plazademayo.com/medios y opinión. Y el jueves, Diego Cruz Fadrique, a partir de las 6 de la tarde, acá en la Argentina, 4 p.m. en México, no se va a estar repitiendo. Así que dicho lo propio, vamos con las noticias de esta semana. Y tenemos una gran noticia para los medios de comunicación, noticia, para Magneto que está revolcándose en su osamenta, agarrándose la panza y dice, me río de Janeiro, me voy a ver el mundial ahora. Y revolcándose con Ernestina, tal vez, escozor por la espalda. ¿Qué pasó, señora Marixa? Caso Ciccone. Lijo procesó al vicepresidente Amado Boudou. Ah, sí. Y se dio. Y a la primera vez que se da en la Argentina que un vicepresidente es procesado. Telam decía, por ejemplo, en su titular del día de ayer a la noche, decía, el juez Lijo procesó a todos los llamados a indagatoria en el caso Ciccone. Y después, muy chiquito, en una bajada, decía, el vicepresidente Amado Boudou y 5 personas más han sido procesadas. Pero mientras en Infobae, por ejemplo, había una cosa tremenda, grandota, así, que ocupaba toda la pantalla, decía el titular que leyó recién Marisa, en donde el juez Lijo procesa al vicepresidente de la Nación, a Núñez Carmona, a Renwick, también a Van der Bruele, a Chicone, etcétera, etcétera. Van los procesas por, primero, cohecho, coimas. Por, claro, por también, ¿cómo se dice? Asociación ilícita. Cosa incompatible, pero no me sale bien el y por incompatibilidad, por negocios incompatibles a funcionario público. Lo acusa el hijo al vicepresidente de la Nación, el señor Armado Vudú, Armado de mucha plata, de haberse quedado con el 70% de Chicone Calcográfica junto a Núñez Carmona y al prestanombre el señor Van der Bruele, a Renwick y Nicolás Chicone, por que sabían que esto estaba haciéndose y que habían pedido ayuda al entonces ministro de Economía, al jefe de gabinete de la AFIP también. ¿Por qué? Porque él fue el que le otorgó esa veña, que le dijo, bueno, está bien, páguenla como puedan. Páguenla. La deuda. Y después, bueno, ese lobby que hizo cuando se hace, ¿cómo se llama? Se puso ese salvataje que hicieron a, ¿cómo se llama? A Chicone, para que la compañía de valores sudamericana, o sea, Vudú, le perdonaron toda la deuda, etcétera. Así que en la Argentina hay visos de una posible ¿cómo se dice? Justicia, digamos. Más allá de eso, ¿dónde está Amado? ¿Dónde está? Se fue porque tenía que andar dando vueltas. ¿Por Brasil? No, por tenía que ir a Brasil, después tenía que ir no sé qué cosa, y después tenía que ir a Panamá. ¡Ojo! ¿Qué sé yo? No. Porque viste que Cristina fue a Seychelles porque tenía que hacer un coso de... No. Asume el nuevo presidente de Panamá y como Cristina no podía ir, le dijo, bueno, le dijo... Ya que estamos, revisá las cuentas. Fíjate. Controlámelo. Controlame, lleva la calculadora solar y fíjate. Porque ahí te das vuelta y no, Dios el que mío. No corre, vuela. Dios. Y bueno, así que Amadito anda dando vueltas por ahí y recibió esa noticia tan pucha, y ahora tiene que volver. Y ahora tiene que volver. Y porque procesado no podés andar de joda por ahí. Claro, ¿y cómo tiene que ser? Y rápido se tiene que volver. Porque si fuera Cristina... Voy a decir, Cristina tiene que decir cuando se va del país porque tiene que dejar el mal. Pero Amado, se va. Y anda a agarrarlo después. No, tiene que volver. Bueno, pero no tan solo pasó eso en el caso Chicone. Acuérdense, antes, ayer nomás, un ratito antes de que lo procesaran, Amado Vudú dijo, ay, se me viene el procesamiento, ahí se me viene el procesamiento. Se me viene. Y dijo, voy a hacerme el guapo y voy a decir, quiero ampliar mi indagatoria. Ajá. No, vamos a ampliar cualquier otra cosa, el procesamiento. Fue Núñez Carmona, acuérdense que como la quinta vez que ya lo había llamado, tercera vez, fue con un escrito bajo el brazo, lo presentó diciendo yo no tengo nada que ver, yo argentino hasta la muerte, y con eso mismo, ya teniendo eso en mano, el hijo dijo... Ay, sí, dijo. Se lo come el personaje. Tenés, chum, adentro. Y bueno, la cuestión es que no tan solo pasó eso. ¿Por qué? La cuestión es que esta semana, habíamos dicho la semana pasada, que Amado Vudú tenía otra llamada indagatoria, ¿no? Sí. Por el tema del autito. El autito ese que había... ¡El auto! Claro, ¿qué había pasó? Que supuestamente lo había comprado en el 92, mientras... para la secretaría. Antes de, él compraba autos. Él compraba autos, pero él lo había comprado antes de que esté en la Argentina. Lo había comprado en Japón, apenas salió. Todo esto era para que no se lo quedara la exmujer por el tema... Salió otra cuestión aparte, ¿no? Haciendo un paréntesis. La ex mujer de Vudú, que Vudú se dice que es soltero. No es soltero Vudú, no es divorciado. ¿Por qué? Porque salió la sentencia de divorcio. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay una sentencia de divorcio, vos tenés que, ¿cómo se llama?, pagar a los abogados. Sí. Y homologar por el juez y que sea estable esto de que está... Pues, el papel de divorcio tenés que pagar. ¿Viste que acá la argentina? Sí, acá pagás. Y Amado aparte era amarrete. ¿No pagaba los sellos? No pagó, entonces está legalmente casado todavía. Ah, pero es un pelotudo. Y bueno, la mujer, la ex mujer. ¿Cómo se tiene para pagar? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ah, la mujer más la ex mujer agarró y dijo: ah, no me querés firmar el divorcio, no querés pagar lo que tenés que pagar. Bueno, me vas a tener que poner todo lo que vos tuviste desde que estuvimos casados hasta otra hora, es bien ganancial. Así que. Bueno, pero pará, pero ella no queda también pegada con. No, porque están separados, de hecho, pero no están divorciados. Sí, pero si yo me quedo con la mitad de tus bienes, me quedo también con la mitad de tus males. Bueno, está bien. Pero bueno, y la cuestión es que saltó lo del coche, porque había comprado el coche con papel estrucho, parece. Y bueno, le postergaron la indagatoria porque Amado dijo, mire, yo tengo que ir a visitar a Fidel y después me tengo que ir a Panamá. Entonces le habían postergado eso. Entonces la dilataba un poco más. Pero ahora que está procesado... Claro, no, pero la mujer está, me parece que está errando. Y bueno, pero te digo, por eso te digo, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, pero... O dime con quién andabas y te diré quién eras. ¿Te gusta la del juez? Dale, ¿esta? Dale. Bueno. Ah, pará. ¿La de cuál? ¿La de Canicova Corral? Sí. Dale. Bueno, el juez federal Rodolfo Canicova Corral tuvo que cerrar, en contra de su voluntad, una denuncia por presuntas irregularidades en la construcción de las represas de Santa Cruz. Claro, Canicova Corral, que es un tipo tan bueno, tenía en su poder el tema de hacerle el juicio, tenía en su poder el juicio con la represa Condor Cliff. Como ahora en la Argentina todo se llama Néstor Kirchner, desde que se murió el expresidente a esta parte, el señor Canicova Corral tuvo en sus manos el tema de la construcción de la represa Condor Cliff, otro era Néstor Kirchner, que era todo un negociado. ¿Por qué? El señor Lázaro Báez había comprado un montón de estancias que estaban cerca de un lugar donde nadie sabía nada, pero él tenía un datito. ¿Cuál era ese datito? Datito era que dentro de esas estancias que él compraba, que iba de ese lugar, que valían 2 mangos con 50, en un tiempo se iba a hacer la represa Condor Cliff. ¿Qué quiere decir? Que se iba a inundar esas partes y el gobierno iba a expropiar a esas estancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lázaro Báez, con ese dato, va, compra todas las estancias, las compra y después el gobierno, el Estado, iba a expropiar a esas estancias para inundarlas, donde iba a pagar un sobreprecio, como es de conocerse. Y más allá de eso, el que iba a inundar y que iba a reconstruir esa represa, ¿quién era? Nada más ni nada menos que Lázaro Báez. O sea, el negocio perfecto. Así que la cuestión es que hubo una denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Y el se hizo toda una movida judicial. Y el juez Canicova Corral agarró y dijo, en contra de su voluntad, voy a tener que suspender la medida. Y Lázaro otra vez va a ser beneficiado con esta justicia argentina que tenemos. Y como dice mi amigo Jorge Larata, Lázaro va a ser condenado, procesado, condenado y enjuiciado en Suiza, pero acá en Argentina vivite y coleando. ¿Qué más? Bueno, Yuri de enjuiciación, sí. Exacto. Yuri Campagnoli prorrogaron la... El micrófono. Pará, bueno, pero pará, prorrogaron, está cortado. La cuestión te es... la quería dar enterita. Bueno, hay una resolución formal, ¿sí? Uh-huh. Por la prórroga de la licencia de María Cristina Martínez. Claro, porque esta es así. Córdoba, hasta el 12 de junio. La cuestión es así. Ahí está. La jueza, el jury de enjuiciamiento, sí, que está compuesto por 7 jueces, donde hay tres que van a, ya sabe que van a votar en contra de Campagnoli, y tres que van a votar a favor de Campagnoli para la suspensión. Hay una jueza que estaba en el medio, que estaba en duda. El día que se tiene que presentar, el día de los alegatos, donde todos los abogados de Campagnoli iban a estar ahí para decir, bueno, pasa esto, la cuestión es esta, bla, bla, bla, para defender a Campagnoli, justo ese día la jueza, esta que está en duda, por un pico de estrés tomó licencia. Buena. Hasta la semana que viene. Hasta, y bueno, la cuestión un es que... Un pico se de lo estrés es un pico de estrés. Bueno, sí. Y le dijeron, bueno, ¿vas a votar acá o vas a votar? Bueno, y eso te estresa, loco, te estresa. Entonces, se tomó licencia. Y ahora la prorrogó. La cuestión es que si esto se dilata mucho, este jury de juiciamiento como que se cae. Entonces tiene que agarrar y decir, bajamos un cambio, vamos a agarrar y vamos a decir que Campagnoli no se vence los plazos, y Campagnoli tiene que volver a su lugar. Pero bueno, ¿qué es lo que hará el gobierno con esto? Nunca se sabe, porque viste cómo es el gobierno, ¿no? ¿Alguna noticia más? Scioli creó la policía municipal por decreto. ¿Qué, claro, qué pasó? Cansado de que no le den una mano. Me causó gracia. Cansado de decir, che, no me dan una mano, neto, loco. ¿Y a quién agarró? Bueno, la cuestión es que... Para que sea policía municipal. Acuérdense que Ishi había denunciado que hasta la CIDE lo estaba apretando. Entonces, viste, como acá en las cosas por democracia no va, por decreto creó las policías municipales. Sin tener en cuenta el financiamiento, sin tener en cuenta cómo van a ser formados, sin tener en cuenta en manos de quiénes van a caer esos policías, porque la verdad que... Dime qué intendentes tiene y te diré la policía que tendrás. Creó por decreto el tema de la policía municipal, así que bueno, ahí tenemos en coso, ahí ya está, ya lo tenemos. Y hablando de muertes, y hablando de policías, y hablando de cosas dudosas, hablando de democracia, etcétera, etcétera, hay una cuestión que medios de su opinión la ha dado a conocer, alguna denuncia que nosotros hemos dado a conocer hace 2 años atrás, en donde retrotraigo lo que habíamos dicho hace 2 años atrás. Musa, un histórico candidato a presidente antes de que pasara las PASO, de que estuviesen las leyes de PASO, histórico candidato a presidente por el peronismo, había pedido que había llevado a la justicia que se haga un informe, una autopsia, y que sea acusado tanto Cristina Fernández de Kirchner como su hijo Máximo por ser tal vez instigadores, no sé cómo decirlo, por la muerte de Néstor Kirchner, porque viste que se volvió cajón cerrado. Y hay una junta de firmas ahora para que exhumen el cadáver. Sabemos que está vivo. Bueno, exhumen el cadáver de Néstor Kirchner para ver cuál fue en realidad las causas de su muerte. Mirá vos. Pero pará, no, eso es un rebolonqui, porque... ¿Y el médico qué puso? Le pone paro cardiorrespiratorio. Señora, todos nos morimos de un paro cardiorrespiratorio, porque te deja de funcionar el bobo y te deja de respirar. Claro. Todos nos morimos de eso. Nos morimos. Todos nos morimos, yo me muero seguido de eso. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Pero ahora sí, es obvio, si cuando te morís deja de respirar. Y el corazón te deja de latir. De latir. ¿Pero qué le pusieron a él? No. El coso. Paro cardiorrespiratorio. ¿Eso le pusieron? Es más, le pusieron, fue un bobazo. No, tarado. Para Dios me lo tengo. Pobre. ¿En serio lo van a abrir otra vez? Lo van a abrir, lo van a cortar al medio. ¡Ay, no! Mirá, ay, van a sacar no, me acordé del chiste ese de la vía que me hiciste. Aparte, digamos, tenemos... ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años hace? ¿4, 5, 6? No, 4 años ya van a ser. 4 años hace que se murió. Ay, debe estar bastante. Y ya está. Si estuviera pasadito en tierra, ya lo tendría que levantar. No, pero le deben haber tirado ese líquido, así que quedan duros. Ah, ya, bueno, ya empezamos con los palos. Varones, hablando, retomamos. No, bueno, nosotros vamos, venimos. Pero Varones ya dijo, discúlpenme, muchachos, pero Vudú no ha sido ni kirchnerista, ni menos peronista. No hace, él era de la UCD, ese hijo de María Julia y el Chancho del Solaray. Dijeron, ¿vieron que medio chancho? Dijeron, wow. ¿Algo más para contar? Bueno. Chingui, chingui. Qué difícil es traer el programa. Sí. Ah, mirá. Fuera buitres. Día de los valores villeros. No, eso lo vamos a... Después lo querés decir. Sí, bueno. Sí, sí. Tenemos, viste que bolongue con las vacaciones de invierno. ¿Qué onda? El gobierno... Más allá de las vacaciones de invierno, veníamos hablando de lo anterior, del primer bloque, donde decíamos que, bueno, venía el tema de la educación, de la continuidad pedagógica, de la terminabilidad, etcétera, etcétera, etcétera, las escuelas que están devastadas, etcétera, etcétera, etcétera. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jueves a última hora, saca, aprieta a su gente en el Senado bonaerense. Y se da la ley que el 27 de junio, de ahora en más, pero retrotrayéndose, o sea, amparándose en una ley nacional, dice que el día 27 de junio, de ahora en más, es nada más y nada menos que el día del estatal. ¿El día del estatal qué es? El día del empleado administrativo estatal, donde la provincia de Buenos Aires no estaba anexada a eso. Si bien era una ley nacional, tenía que pasar por el Congreso de todas y cada uno de los territorios provinciales para adherir o no a esa ley. Está buenísimo que así sea, el estatal merece su día. También es buenísimo que esto promueve tal vez un poco el turismo, pero estaría bueno que lo hagan con anterioridad, o sea, aquí digo, al menos 2 o 3 días antes del 27 de junio, no el 26 de la noche, donde todos empezaron a mandarse mensajitos, ¿no? Colapsó WhatsApp, colapsó Facebook, colapsó todo. Supuestamente había jornada docente. Había jornada docente. Pero también, para ahora... Nada. Bueno, la cuestión es que los padres que llevaban a sus hijos al colegio o la gente que ha sacado un turno y la tenía hace meses atrás, se vio que en la mañana del viernes, que no tenía ni clases, no había turnos programados, no había atención en la municipalidad, no había atención en los niveles, en nada, en renta, en nada. Digo, ¿cómo se pasan por el traste la gente, o sea, al vecino, al ciudadano que tiene su vida armada, ¿no? Más allá de que es bueno para la gente que está laburando y en condiciones nefastas, ¿no? En el Estado, digas, llámese docente, llámese municipal, llámese lo que se llame, y en negro también, ¿no? Porque dentro del Estado hay muchos trabajadores en negro, pero la verdad que esto fue un dolor de cabeza para varios padres que llevaron a sus hijos al colegio y se dieron cuenta que no tenían clases en el momento, porque no todos están conectados entre sí, digo. Qué bien, ¿no? Y bueno, y a todo esto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está mirando con ojo de buen cubero y decir, vamos a cortar las vacaciones de invierno. ¿Por qué, don Scioli? Le preguntaba, dice, y lo que pasa es que hay que recuperar los días de paro que hubo a principio de año para asegurar la terminabilidad, la continuidad pedagógica. Pero yo desde que estaba en la primaria, yo tuve parte de mi primaria fue en la dictadura militar. Jamás se escuchaban ese tipo de boludeces. Cuando empezamos con la democracia, era muy cómico porque no. A ver, ustedes tienen que entender, nosotros que veníamos, yo hice hasta el sexto o séptimo grado, en época de dictadura. La palabra paro no existía. No. La palabra paro no existía. Que nadie se osaba poner un feriado de más, un feriado de menos. No, pero también era una dictadura. Bueno, pará. Bueno, pero, a ver, nadie hablaba de correr las fechas para un lado o para el otro. O sea, el año electivo empezaba en tal fecha, terminaba en tal fecha y se cumplía rajatable. O sea, bueno, cuando imagínense el matete nuestro, éramos chicos, cuando empezaron a hablar de paro. Paro de esto para el otro, correr las fechas. Y de golpe, esto de vamos a sacar una semana de vacaciones, vamos a estar hasta el 27 de diciembre, siempre, y no pasa. No se asuste, señora, porque va a haber 15 días de vacaciones. Sí, sí. Pero a ver, ¿tendría que volver los militares? No. Ah, no, pero, perdón. Digo, no, pero te estoy diciendo que hace más de 20 años. Y ahora, más de 20. Más de 20 años de democracia, discúlpame. 30, mi amor. Bueno, por eso 30. Te estoy diciendo, más de 20 años son 30 años. Se hace... ¿Qué tal? Se hace la pendeja. Escúchame. Sí, está bien. Te hacía la desmemoriada. Sí, sí, sí. Escúchame. Que ahora se te hace más dentro de la cabeza. Imagínate cuando eras hija. Pero siempre dicen lo mismo. Ay, te voy a sacar... Los chicos hacen sufrir a los chicos. Los chicos hacen sufrir a los chicos. Hacen sufrir a los chicos, sí. Es bullying de parte del gobierno. No. Eso. ¿Qué más? A ver si tenemos no, algo ahí. No, no va a haber un carajo. Van a tener los 15 días de pero vacaciones. Viste cómo es esto. Pero aparte, yo necesito vacaciones de invierno. ¿Qué más? Ay, mira esto. Plan Procre Autos. Ahora es todo Procre. Procre. Está. El procrear está. El progresar. Sí, está. Es pro. El procreaute. Mucho pro, ¿eh? Mucho pro. Mucho pro. ¡Qué ojo! Estamos dejando. Y Mauricio atrás. Sí. Le estamos dejando todo el merchandising a. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mauricio. Cristina Fernández de Kirchner, esta semana que pasó, hizo un acto donde inauguró también en la fábrica Adrián un lavavajillas. O sea, la primera vez que la Argentina se va a fabricar lavavajillas. Estaría bueno que la gente tenga para comer, para ensuciar un plato y después recién tener una lavavajilla, ¿no? Estaría buenísimo. Pero bueno, primero vamos por lo primero. La lavavajilla, después vemos si tenés para comprar un plato y después si tenés para comprarse. Es así, ¿viste? Sí. Para comprar la comida. Bueno, inauguró eso y también para... Porque bueno, hay una realidad que en la Argentina viene bastante jodida la mano, eso no. En la Argentina no. Viene bastante jodida la cuestión de las fábricas de autos, donde ha bajado la producción porque ha bajado la venta y porque la gente no tiene para comprar. Entonces vamos a hacer el Procreauto. ¿Qué es el Procreauto? Todo auto para todos y todas. Autos para todos y todas. La cuestión es que María Cristina Fernández de Kirchner, María le mandé, pero bueno, inauguró a través de la señora ministra de no sé qué cosa, Débora Giorgi, porque eso no es industria. La cuestión es que puso en plan Procreauto, donde las empresas automotrices, Renault, Ford, Fiat, Peugeot, Honda, van a poner una gama de autos para que el Banco Nación financie casi el 100%, un 80% del auto a través de un crédito con cuotas fijas. Si sos del Banco Nación, vas a tener un 17% de tasa, y si no sos cliente del Banco Nación, vas a tener un 19% de la tasa. ¿Qué es esto? Vos vas a una concesionaria y dices, me gusta tal coche. Llévatelo. Dice, pero primero tenés que poner el 20% en el Banco Nación. El Banco Nación dice, bueno, tráeme la papeleta rosa que dice que te vas a comprar el auto en Marisa Autos, 0 kilómetros. Marisa Autos tiene una concesionaria. Entonces, sí, cualquiera tiene algo. Entonces agarra, va a poner la papota que le falta ahí, que no te cubren el Banco Nación, en una cuenta del Banco Nación, y el Banco Nación después va a ir a Marisa Autos y le va a decir, tome, doña Marisa, el resto que le falta. Vos, la plata no la ves, vas a tener la deuda con el Banco Nación a 60 meses, o sea, 5 años, y vas a tener tu auto 0 kilómetros para andar en estas calles que están totalmente desechadas. Ahora yo digo, ¿por qué en vez de invertir todo esto en autos, invierten en calles? Porque voladores. Tal cual. Ahora, bueno, yo diría que... Bueno, para esto. Se metan en ese crédito. El mismo crédito. Hoy por hoy, ¿cómo está la cosa? No te metas a sacarle un par de zapatillas de crédito porque estamos... Con estujes en la mano. Pero más allá de eso, empezaron a dar... Y bueno, a todo esto, los autos que están en exposición supuestamente tenían una rebaja. Digo supuestamente porque se dio a conocer que... pero no es que hubo una investigación exhaustiva, ni mucho menos... Porque las concesionarias ya daban ofertas, porque acuérdense que no vendían ni una goma. ¿Qué pasó? Las concesionarias, por ejemplo, el Clio Mio, el auto más barato de la plaza, que en el Procreauto, con una rebaja del 7%, lo ofertaban a 91 1.000 pesos. ¿Mm? En las concesionarias estaba 87, 89. Entonces, ¿cuál es la rebaja? ¿Cuál es el...? ¿Te acuerdas de lo que estaba bueno? Era, ¿cómo era? El plan canje. El plan canje, qué bueno. Sacabas la basura que tenías en el fondo. Viste que dormía el perro en el fondo. Él se dijo. Dice, ¿dónde llevo el pitito? Eso. Puso, ¿no? Sí, pero con ese plan canje anduvo bien. Sí, de basura no argentina. Bueno, pero te sacaste la porquería del fondo. Yo no tenía ni porquería para canjear. Nada. Pero bueno. Así que, pero igual, yo te diría... Por favor, no te compres ningún auto con ningún plan. Bueno, y Cristina Fernández de Kirchner, cuando lanzó esto, empezó a hablar y dijo, ven, y estaban todos, ¿viste? Estaban Caló, estaban todas esas mangas de lamebotas ahí. Y la cuestión es que Cristina dijo, ¿vieron? Ahora con este plan ustedes van a poder comprar porque el sueldo ha aumentado y la gente tiene capacidad de poder... ¿La capacidad de qué? Y yo digo, Cristina, los sueldos... ¿Cuánto hay que pagar por mes una cuota de un auto? Los sueldos, pero más allá de esto, los sueldos han aumentado algunos. Sí, según algunos, el INDEC. Pero pará, algunos han aumentado, sí, pero ha quedado detrás de la inflación. Sí. O sea, vamos siempre corriendo atrás de la inflación. O sea, Cristina, sí es real que los sueldos aumentan, pero ¿por qué no decís que no alcanzan por la inflación? Los productos aumentaron un 300%. Pero de enero a la fecha. Es ¿pero qué pasó con esto? Porque bueno, el INDEC, ¿qué dice? Que la mitad de los argentinos, ¿no? El 50% de los argentinos... Más ocupados, ¿eh? Ocupados. Ganan 4.500 pesos. Claro, o sea... Que para pagar la cuota del auto, señora, no le va a alcanzar. Claro, ojo. Pero aclararon que para comprar el auto tiene que ser el ingreso familiar. Así que bueno. ¿Cuánto juntas? Y es el 30% del sueldo. Limpiando por hora, claro, haciendo la cuenta de garaje. Tiene que ser en blanco. Ah, en blanco. Bueno, claro. Yo cagué. Ya está. No me puedo comprar ya nada. Ya está. 4.500 pesos gana un empleado. De la cantidad de personas ocupadas que hay en la Argentina, más de la mitad gana 4.500 pesos o menos. O menos. Bueno, y viste que se les exige a las empresas que sigan fabricando, que sigan mandando. Van a acumular coches, van a hacer estanterías de coches. Claro. Vas a ir al supermercado y... Bueno, nosotros acá en el distrito tenemos unas concesionarias. Un señor que tiene muchas concesionarias. Por Dios. No digamos que... morrones. No. A ver, acá, los terrenos vacíos o son tomados por gente muy precaria o son tomados por los autos de este señor. ¿Morrones? No. No. ¿Te parece? No. No sé, toma tutti, ¿eh? ¿En serio? ¿Viste que no queda más terreno baldío? No queda más terreno baldío. O ponen 0 kilómetros o ponen rancho, ¿viste? O ponen colectivos también. O colectivos. No, pero hay más autos. Mm. Hay gol por todos lados. Eso, ¿viste? Quintas grandes. Perdóname. Hace un par de años que venimos diciendo, se viene algo que este está comprando autos. Acá lo tenés. ¿Qué el más? El plan Autocris. Auto. Sí. Auto para... Ahí está. Auto para ahí tenemos por qué venía juntando tanto auto, ¿viste? Listo. Bueno, lo de juez Campagnoli. ¿Este te gusta? Ya lo dijimos. ¿Lo de la suspensión? Sí, ya ni me acuerdo. Ni se acuerda. ¿Ves? ¿Cómo no se va a confundir cuando tenía 7 pero años? ¿Pero qué querés? Bueno, la cuestión es que, había un montón de cosas ahí. Esta semana también se dio a conocer que hay 5 chiquitos que quieren ser adoptados juntos. Hay que adoptar 5. Hay que adoptar 5. Pero fue escuchado por el juez, por suerte. Porque quieren estar juntos. Quieren estar juntos. Y escúchame, pero ¿por qué quedaron solitos? ¿Se le murieron los papás? ¿Los abandonaron? Y abandonó. Son 5. Son 5. Buah. Bueno, pero yo también más allá, los abandonaría, decía la madre. Pero más allá de esto. Pero ojalá, porque viste que hay muchos matrimonios que no tienen hijos y quieren una familia grande. Bueno, pues ahí la tienen. Se dio a conocer esto y hay 130 ojalá. Familias que lo están reclamando. ¿Viste? Ahora digo, si este país no tuviese tantas trabas para la adopción, porque también digamos que es un negocio para los hogares que tienen a pibes en guarda. Es un negocio a 3, 4 lucas por pibe que te dan en este momento, ahora no sé cuánto estará. Es un negocio. Todo es un pero negocio. Esos son los hogares sustitutos, los que te tienen un tiempo nomás. Bueno, pero es como un trabajo. Negocio. Pero no es el hogar que te adopta. También. No, los que adopta no. Lo digo por experiencia. Yo sé ¿cuánto que... te da por los 5? Y... No. Ahí voy. No, no, una vez que te lo adoptás es tuyo, ya claro. Está. Claro, ah, pero bueno. El negociado no, que hay detrás es por eso. Es muy sufrido hacer hogar, trabajar como hogar algunos, sustituto. Algunos, otros lo toman. A veces los tenés hasta un año, dos años conviviendo. Pero algunos lo tenés y es un negocio. Es un negocio. Ay, no, qué cosa. Bueno, según Massa, que más aplauda, estuviste lento. Sí. Dani, estuviste lento, Dani. Bueno. Dice que no hay futuro para nuestros pibes si no hay educación. ¿De verdad, che? Mirá que un, pero lo que es pensar, boludo. Sí. ¿Por qué dijo esto? Y porque tiene ganas de hablar. Y también en ese mismo reportaje dijo que si él fuese presidente, Massa ya está. Fuiste, ya está, no está. Ya está. Si él fuese presidente, le diría a Amadou Boudou que renunciara. Recordemos de manos de quién entró Amadou Boudou al gobierno. ¿No? Digamos, en reemplazo de quién entró en el ANSES Boudou. ¿Quién lo llevó al ANSES a Boudou? Massa, que Massa aplauda. Bueno, vamos a cortar. Bueno, pero pará. Bueno, y hablando de esta gente, Rossi, Agustín Rossi, que era presidente de la Cámara de Diputados y después ahora es ministro de Injusticia, se suma a la candidatura para el 2015. ¿Quién lo va a votar a Rossi? La madre, si vive. Y de ahí lo pensaría. ¿Rossi quién? Agustín Rossi, el que ahora es ministro de Injusticia. Ah. Quiere ser presidente. Y la mamá. Y bueno, lo, y después, voto, ojo, pienso. Ojo con esto, porque el PRO y UNEN en Córdoba, sí, se están mirando con cariño. Ala, ojo. Y van a hacer todo un... Bueno, es la de Spolky, ¿te gusta? Mirá. Oh, esa es tremenda. Para cerrar... Mira, Spolky y Garfunkel. ¿Ves? Pero ¿por qué no me dejaste? Matías, que me salía. El marido de la Banucci. No importa. ¿Quieren quedarse con Nextel? ¿Vos sabés que con un negociado así... Yo digo, hablando del día del estatal, ¿no? Hay muchos estatales, muchos políticos que viven del Estado hace mucho tiempo. Hay muchas empresas de comunicación, más que nada, que viven del Estado. Entre ellas, el Grupo 23, que está CN23, que es de Spolsky y Garfunkel, que ha comprado un montón de medios y tienen a su cargo ahora, están viendo la posibilidad de comprar Nextel. ¿Para qué? Porque Nextel está en convocatoria de acreedores y quieren sacarse de encima esa empresa. Las filiales de Argentina y Chile. Recordemos que Nextel está bastante bajo porque antes era un furor tener un Nextel, ahora como que medio como que ya no con tantos planes, con WhatsApp, con esto y aquello, si bien no anda bien, la cuestión es que es mucho más barato tener un celular que tener un Nextel. Ahora, ¿para qué quiere Garfunkel y Spolsky gastarse 250 millones de dólares para adquirir esta empresa? Porque estando ahí pueden ahora, a partir del año que viene, cuando la ley del 4G se haga efectiva, agarrar ese campo a través de Nextel. Bien, señores y señores, el Estado sigue proveyendo muchas cosas a sus amigos. Y digamos, feliz día del Estado también, del estatal, ¿no? Pero no por que sean empleados del Estado, sino porque viven del Estado, a Spolsky, a Garfunkel, a Baez, a Cristina Fernández de Kirchner, a Amadou Boudou, y a tantas gente. Y hablando de Amadou Boudou, vamos a cerrar aquí, dale. Como quieras, si no, che, me gustó esto del libro. A ver. Besar a la muerta. Dice acá. ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? No me acuerdo. No me acuerdo. El libro. Bueno, no. ¿Qué quieres hablar de cosas? Sí, no, eso es de González. Bueno, de González, bueno, sí, pero es un... No quería. Bueno, dale. Pero entonces, bueno, hablando de gente que trabaja para el Estado, y más que nada uno, al principal trabajador del Estado, que es nada más ni nada menos que nuestro vicepresidente, que ahora está por ahí dando vueltas, porque ¿dónde está Boudou? ¿Dónde está Boudou? No está por allá. ¿Qué le podemos dedicar? ¿No sabés? No sé. Yo diría... ¿El volar, procesado qué es? Un reo. Pero no está acá en la Argentina. Sí. Es el reo ausente. Ah.

Vengo en representación... ¿De los fondos buitres? No, nene. En representación de un señor juez. No. ¿Quién? ¿Gries? ¿Bries? Brienza, sí, dale, Brienza. El... ¿Griesa? Ay, pero hasta, pero está igual, te digo. Se tiñó el pelo. No, está no, igual. Es que está igual. Mirá quién está entrando ahí. Benedicto está... ¿Viste cómo lo puse y lo maquillé igual? Todos son dos jueces acá. ¿Viste? Y habla igual. ¿Volvió? Me extrañaba mucho, por eso volvió de Brasil. Vino con color, te digo. No está tan pálido como Griesa. Bueno, tiene un color, digamos... Ya, porque no toma un color, viste, así medio bronceado. Medio gris toma, viste, está de blanco blanco a gris pasó. Parece Michael Jackson. Sí. Bueno, rescatando todo. ¿De dónde estamos sacando nuestras noticias? De mediocresnet.blogspot.com.ar. Tremendo es esto, estresante. Bueno, estamos hartos. ¿De qué, nene? Hartos, ¿qué? Contanos, hartos. Contanos, por favor, Marisa. Estamos hartos de los fondos buitres. Estamos hartos de Griesa. Estamos hartos de todos estos economistas y que opinan por la radio y nos dejan la cabeza como un bombo. Estamos hartos de no tener plata. Estamos hartos de estar en default, cualquiera sea la salida. De nuestro dirigente y estamos político, hartos, sí. De nuestro vicepresidente. Ay, este chico, ay, que siga el de los tomates. Ay, viste lo que... El de los tomates. Ay, sigue hablando. Vos te diste cuenta. Yo no entiendo. Por momentos... A ver, decilo vos, Néstor, porque la verdad que vive exacta. Bueno, la cuestión es así. La semana pasada dimos a conocer que los fondos buitres estaban... comiéndonos las reservas. Digo, de una manera u otra va a pasar eso. ¿Qué es lo que pasa? El domingo, Jorge Lanata hizo un informe que la verdad que estuvo, para ser televisivo, bastante llevadero, sí. Donde el economista de Clarín, y no por ser Clarín, de derecha, digamos, de lo que es, Ismael Bermúdez, nos dio a entender qué es. ¿Cuánto debemos? ¿Cómo se va a pagar? Pegar, sí, nos van a pegar. Nos van a pegar. Bueno, sí, pagar. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que cuánto debemos y cuánto vamos a deber? Y si es real que tenemos los fondos que tenemos en el Banco Central. Ahora perdóname, sí. Pero esta valija con tantos dólares que trajo Elsa acá, ¿para qué son? ¿Para pagar, Elsa? No, porque la cuestión es que pero la Argentina... trajo un baúl lleno de guita, o es un trucho. Voy a decir la verdad. Sí. La Argentina dijo que hizo un depósito para garantizar el pago a los bonistas. Sí, ¿dónde está la plata acá? La tengo yo. No, no. Elsa, nos van a afanar, Elsa. No, mirá no, que no, yo no, vengo no. con una. Mirá que yo tengo. Mirá que al lado. Está la tanqueta ahí, está pero. La tanqueta ahí. Pues no sé quién desconfiar. O sea, quédense tranquilos que la plata para el primer pago está acá. No lo capturó Griesa. Griesa, no. Griesa. Pero vos me confundiste. Acordate, Griesa se relaciona con de grieta. Muy bien. Grieta. Mirá. Ay, cómo están conectados. Estamos... Y ellos que no tienen el papel hoy. Hoy sí, debe ser eso, que estamos como... La cuestión es la siguiente. La semana pasada habíamos dicho que se iba a pagar, que entramos en default, que sí, que no. Que Cristina el lunes dijo que esto era una medida confiscatoria y que era también una extorsión lo que estaba haciendo Griesa. Griesa, nene. Sí, Griesa. Y también que no le vamos a. Que bla, bla, bla, bla. El viernes, el pasado, en el Día de la Bandera, dijo que iban a pagar y iban a pagar al 100% de la deuda de todos. Con los billetes nuevos de 10 pesos. Claro. Un montón, todos juntos. ¿Cuántos billetes de 10 pesos son? Camiones y camiones. Millones de camiones. Sí, todo. Yendo para allá. La cuestión es que decíamos. Eso estaría buenísimo. Es decir, te pago. Todo pero con moneda de 10 centavos. No, moneda no, porque es más cara. No, el peso billete de 2 pesos. Claro, billete. Y los pones a contar. De acá que termine de contar. Bueno, vos sabés que... ¡Ay, qué bonito que es Ismael Bermúdez! ¿Eh? ¿Pero sabe que Ismael de Bermúdez es del PO? ¡Ay, no! ¡Ay, por favor! Bueno. Es el hermano... Ismael Bermúdez es el hermano de Jorge Altamira. Pero no es que son de distinta madre, de distinto padre. No, son nombres artísticos. Va, artísticos. ¿Qué son artistas? No, bueno, no importa. La cuestión es que Ismael Bermúdez, en el programa de La Nata, dice la postura, que es la que más se acuerda a la realidad, donde se dice que, hoy por hoy, dicen que las reservas del Banco Nación, perdón, del Banco Central, son de 28 mil millones de dólares. ¿Y debemos? ¿Qué es lo que pasa? Que no es tan así, dice el muchacho este Ismael Bermúdez, porque se puso a contar. En efectivo, lo real es que hay 13 mil millones de dólares. Los otros son todos son bonos, son papelitos. Papel, que bueno. Sí. La cuestión es que dice. Y no que no la, nos alcanza. No, y dice que la deuda no es la que se tiene con los fondos buitres, sí, con el de París, ¿cómo se llama? El Club de París, ni con Repsol YPF, sino que también hay que contar la deuda interna, que es la deuda que tiene el Estado, porque ¿qué pasa? Cuando el Estado tiene que pagar, y, ojo, tiene que pagar, paga intereses de la deuda, no paga capital, paga intereses. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no tiene, o sea, cuando el Estado no genera esos recursos, le pide primero al Banco Central, y el Banco Central a su vez le dice, para hasta acá nomás. Entonces, ¿de dónde saca la plata? Saca del Banco Nación. Esa deuda del Banco Nación no la cuenta el Estado como deuda en sí, porque dice, bueno, yo le pido al Banco Nación, total, a él le pago cuando quiera. Claro. Pero no tan solo eso, sino también que al ANSES, acuérdense que el ANSES financia un montón de cosas, y dentro de esto también de los que financia, es la deuda que va pagando. La deuda externa. Traga, nene, me pongo nervioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa deuda que el Estado argentino está teniendo para con el Banco Nación y con el ANSES, dice, total, yo le pago, si vos le pedís plata a tu papá, por ejemplo. Dice, yo le voy a pedir a mi papá plata, dice, total, si, para pagarme a mí que tenés una deuda conmigo. Conmigo la saldás a la deuda y hasta por ahí nomás los intereses. Y voy a decir, bueno, total, a papá se la pago y no la terminás pagando nunca más. ¿Entendés? Si tenés un papá bueno. Si tenés un papá bueno, que no te pide. Bueno, pero el Estado dice que es un hijo bobo, que el papá bueno son los jubilados, porque la plata esa es plata que no le llega a los jubilados. Plata que el Banco Nación no tiene en sus arcas. ¡Ay, arcas! ¿Qué es la de Noé? Buah. Que nos haría falta. Sí. Ahora, esa deuda no se cuenta. Pero más allá de si no, esa deuda ya ni la cuentan para pagar. Pero con todo lo que se debe, este año tiene que pagar casi 13 mil millones de pesos, de dólares. Lo que tenemos, o sea, de todo reserva. Lo que está de reservas en FT. Y el año que viene tiene que pagar. Bueno, la cuestión es que de acá hasta el 2000 no sé cuánto, tenemos 200 mil millones de dólares que pagar. O sea, una cifra exorbitante. El país. Claro, puedo decir. El país. Y el gobierno dice, no, pero lo que tenemos que pagar es nada más que el 0,4% del PBI. ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno. O sea, lo que se fabrica, lo que se hace en el país y tiene que retribuir esas empresas y esas y todas esas cosas al gobierno a través de los impuestos. Impuestos que a su vez están totalmente colapsados. O sea, hago un paréntesis, esto que nos quedó afuera, porque diciendo las cosas uno se acuerda. Vienen los aguinaldos. Y ese aguinaldo va a ser confiscado por el Estado, porque mucha gente va a pasar, va a acceder al límite del piso del mínimo no imponible, y le van a chupar plata del aguinaldo, como si te sobrara. O sea, no gastes cuenta del aguinaldo porque... No te compres el auto. Bueno, y más allá de eso, digamos, impuestos... La gente que es monotributista tenga cuidado también, porque el gobierno no quiere que haya más monotributistas. Está tratando de cortarle la gamba a todos. La mano como a Scioli. No, la gamba. Como a Juan Ramón. No, pero te digo, bueno, hay algo que me llamó mucho la atención esta semana, que estuve escuchando la radio. Encerrada, obviamente. Sí, sí. Me queda otra que escuchar la radio. Y estaban, por ejemplo, por un lado los medios opositores, que estaban, bueno, con esto de que nos vamos al tacho, que está todo mal, está todo mal, y que es la verdad, está todo mal. Estamos muy complicados. Y por otro lado, los medios que están a favor del gobierno, que están todo el tiempo diciendo, y no, esta deuda no la generó el gobierno, y ahora la tienen que... A ver, no, perdóname, te tocó trabajar... en esta. Bueno, pero vos tomaste, o sea, te postulaste, ganaste, estás trabajando y te corresponde solucionar pero, este ojo, problema. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque ¿qué si es bien, mentira? Si bien, que no la generó este gobierno, si bien este gobierno no generó la deuda del Club de París, que fue pura y exclusivamente de la década del 70, claro, la dictadura militar, los negociados que hizo, por ejemplo, Kicillof, que ¿de quién es Kicillof? De este gobierno. Sí. Dijo, teníamos una, acuérdense, teníamos una deuda de 6 palos, de 6 mil palos, y ahora tenemos una deuda de 9. O sea, no generó la deuda, pero la negociación bastante que desear deja, ¿no? Vamos a pelear por que nos rebaje y venimos con, exitosos con el triple. Claro. No tan solo eso, tenemos lo que fue el canje de la deuda y, por ejemplo, la expropiación de YPF, que dijo, nosotros no vamos a pagarle un carajo, lo expropiamos y después cambia en el medio de entre gallos y medianoche y pasamos a verle de nada a 6 palos. Sí, o sea, entonces, no diga que no generó ninguna deuda este gobierno, porque ha generado y mucha. Pero a ver, les corresponde. No es que tienen que. Muchos medios oficiales lo que están es como que. Ay, o sea, falta que digan esto. Pobrecito, mirá lo que tienen que estar pasando, ellos que no tienen nada que ver. Pero te hiciste cargo de este gobierno. Una de dos. O no lo que pagás, porque no la reconoces y luchás por eso, o la pagás calladito, como estuvo haciendo hasta ahora el gobierno. Más allá de eso, también lo loco es esto, ¿no? Porque los medios que están a favor del gobierno fueron cambiando de postura, como el gobierno. Ya no saben, están llamando a último momento, dicen, ¿cuál es la postura hoy del gobierno para dar una postura a ellos? Fíjense, los fondos buitres que eran llamados fondos buitres, que ¿se acuerdan que el lunes pasado había carteles por todos lados que decía patria o buitres? Que sí. Dijo Cristina, ¿no? Le faltó el signo de interrogación porque era patria o buitres, ¿no? Y el gobierno decidió por buitres. Bueno, esos buitres pasaron a llamarse hold down. Sí. Ya tenían un término yanqui para un gobierno nacional y popular. Pero ahora después pasaron a ser más buenos. Eran los bonistas que quedaron por fuera del canje. O sea, este gobierno que tiene esa característica de llamar de diferentes formas las cosas. Por ejemplo, inflación no es inflación, sino un reacomodamiento de precios. Bueno, pero más allá de eso, el gobierno fue... Kicillof fue... Tenía que ir al G77... más China. Yo no sé por qué dice G78. Bueno, G77 más China. Son países periféricos que apoyan a Argentina. ¿Qué le van a dar pelota? Bueno, más allá de eso, fue allá y dijo, voy a negociar yo. Oh, se metió ahí, dijo, vamos a pagar. Bueno, porque Griesa dijo, bueno, hay que pagar sí o sí. Puso un abogado de intermediador entre los fondos buitres y el gobierno y los abogados de la Argentina. Empezaron a negociar hasta que llegó Amado. Kicillof dijo, nosotros vamos a pagar porque ahora el 30 se vence la cuota que tiene de interés que tiene que pagar al 92% de bonistas que ingresaron al canje. Ahora, ¿qué pasa? Puso la plata que tenía que poner, que era 900 millones de dólares, pero él puso un poco más, 1000 y pico, para tener un fondo de garantía para que Griesa viera que tenemos voluntad de pago y que le íbamos a pagar a los fondos buitres que no ingresaron para negociar bien y ver qué forma de pago pueden hacer. No es una negociación, todo un tema medio loco porque sí. Tiene que decir, no es negociación, porque si es negociación, los que ingresaron al canje van a decir, va, están negociando y por una cláusula nosotros podemos reclamar porque le van a dar mejor trato y le van a pagar más a estos que no ingresaron. Entonces tiene que decir una forma de pago de esa cláusula de ese fallo que hizo Griesa. Bueno, la negociación, cuidándose en el vocabulario, tanto se cuidaron en el traste que fue a negociar Kicillof y que hizo Griesa, confiscó ese depósito. Entonces, no se le va a pagar el 30 de ahora de junio a los fondos que ingresaron al canje, ni tampoco a los fondos buitres. Todo un lío tremendo. O sea, no te metas más Kicillof, porque la verdad que Kicillof estás haciendo... Donde vas, metés la pata hasta el cuajo. Kicillof, lo mandás a espiar y toca el timbre. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahora el gobierno dice que es una medida confiscatoria y un abuso de autoridad es lo que está haciendo Griesa. Así que bueno, ni chicha ni limonada, ni pagamos, pero la cuestión es que la plata no la tenemos. No. Pues encima lo peor de todo es que ya llevamos la plata. Pero el Pepe Mujica tiene la solución. El Pepe Mujica dijo. Él dijo, no van a... nos van a dar por culo. Dije. No, dijo que nos van a sacar todo el petróleo. Dijo que nos van a sacar todo el petróleo. Todo el petróleo. Todo el petróleo. Así que por eso vienen también, por eso. Claro, dice que vamos a pagarnos, que se van a cobrar con lo de Vaca Muerta. Mm. Y por eso también los ingleses están a favor nuestro, ¿viste? Porque sí. Van a agarrar las Malvinas, las van a estar con una soga y se las van a llevar. Con todos los. Sí. Así que señoras y señores, esto es un desastre. La cuestión es que no estamos. ¡Ah! Bueno, a todo esto, todo se abre a todo. ¡Ay! Dijo. ¡Ay, por favor! Bueno, la cuestión es que. Bueno, cuando ingresa el Argentina dice que va a pagar. Real hace. Real hace. Levanta un tweet porque uno de la gente que está muy a favor de que se pague es la corporación mediática opositora al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Bonelli dijo que estaba feliz por el, no lo dijo por esa palabra, pero estaba feliz porque se pague. Entonces Real dice, qué loco, ¿no? Hasta Bonelli se puso contento por esto, por bla, bla, bla, y toda una frase así armada. ¿Y quién se hizo eco de eso? Luis Delía, que puso exactamente el tweet. Ah, bueno. Entonces la cuestión era, digo, una de dos. Esto corría una sospecha de que tanto a Real como a Delía le bajan línea y se pone esto en Twitter. Digamos que Real tiene millones de seguidores en Twitter. Son exactamente las mismas palabras. La cuestión es que se armó todo un revuelo y salió Delía a decir que no. En realidad, le llegó tanto las palabras de Real que él copió exactamente el coso, pintó todo con el mouse, dijo copiar. Copio y pego. Pego y mandó el tweet. Le decimos a Luis Delía que hay una función en Twitter que dice retuitear. O sea, vos pones eso y ya pone exactamente lo que hizo el otro. Pero vos, con la fuente del otro. La fuente, claro. No, pero no sabía eso. Nada, lo que pasa es que no entiende. ¿Y usted, Elsa? ¡Yo sí! Yo, bueno, después cuando estemos en el momento voy a decir que yo soy dueña de unas palabras que después se hicieron otros. Bueno. Y le dedicamos. Bueno, ¿qué le podemos dedicar? ¿Le podemos dedicar a todo esto? ¿Qué tenemos ahí? No sé si no sabes vos. Poné lo que quieras. No, ay, money. Rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the flat we both are sure on being poor. El profesionalismo y la seriedad de los conductores de los medios de comunicación hacen de estas su herramienta principal de conducta. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Estás escuchando Mediocres por la 105.9. Sí, porque me salen los goles de media cancha. No puedo hablar así. Bueno, dale. ¿Qué? Ya te dije eso, te digo otra vez. No, no, pará. ¿Y cuál otro? Basta, no tengo más, gordo. ¿Cómo fue lo va a editar? Escucha. Basta. ¿Estás escuchando? Mediocres. Anuncio, Bobis. Él fue a esconderse. Habemus papam. ¡Es un cobardón! Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, acreverendissimum domini. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. Perú, también en Ecuador. Dominum Georgium Marium. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romani Iglesia Cardinal Empe. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Mediocres. El mundo según los medios. Y sí. Acá estamos en plena clase de latín, ¿viste esa? ¿Viste? ¡Ay, por favor! Sí. Habemus papam. Sí. Acreverentissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Christi Cardinal in Bergoglio. ¿Viste? Te ¿Viste? Salió bárbaro. Sí, no, yo sí, en latín cuando era chiquita. Sí. ¿Chiquita? Bueno, vamos a apurarnos. Rápido, porque estamos... No hay partido, pero igual, por las dudas. Sí, nena, a ver. Vamos a las noticias internacionales de esta semana. Coco lo tenemos allá. Lo tenemos allá al pedo, porque no hay partido. No, hoy hay partido, sí. ¿De ayer quién? Estuvo rascándose. ¿De quién hay partido? Está con Matías Salé. Ah, hoy juega... Hay dos partidos. ¡Ay, juega Uruguay! Tengan cuidado. ¿Viste que Uruguay... Tengan no... cuidado. Yo... No, igual, ya lo ataron al perro. Para. ¿Qué bueno, vas a hacer? Algo triste. Sí. Boko Haram. Boko se la mandó este. Sí, otra vez va secuestro. Boko Haram, recuérdense que es este grupo no sé. Extremista, fundamentalista, que sí. Está en Nigeria. Secuestró a más mujeres y niños y piden a través de ellos hacer negociaciones. No tan solo eso, mientras en Brasil se jugaba el partido Nigeria-Argentina, hubo un atentado en un shopping. Sí. ¿Mm? Hubo, o sea, fue bastante jodida la cosa. ¿Mm? Así que bueno. Bueno, pero ya los nigerianos. Sí. Bueno, pero aparte la selección nigeriana se tenía que ir porque están. Tienen problemas de. Pero están acá todavía, tienen cosas que jugar. Se tienen que. Sí, no. Pero ya está. Ah, tengo que decir algo. ¿Qué pasa, Elsa? Yo el sábado llegué a mi casa, sí. Puse el partido, estaban mirando los nenes, ¿viste? Yo digo, ¡ay, está jugando Independiente de Racing! Y no era Irán. Y yo vi que estaba el mono ahí en la tribuna y lo puse. Está el mono sucio en la tribuna, nos vamos a ganar. Se fue el mono, que pasó. Dije, Maradona Piedra. El hashtag puse yo. Ah, el hashtag. Sí. Antes que Humbertito Grondona. Después se fue el mono flaco, sucio, gordo, inmundo. Y metió el gol a Argentina. Claro. Y yo dije, ¡vieron! Ay, y después dice que ahora... Tono. Sí, y después, porque puse, ¡vieron! Muchas. Y después sale que Humbertito Grondona afanóse mi frase y puso Maradona Mufa. Qué cosa. Qué loco. ¿Te das ¿no? cuenta que no solamente de Lía afanó? No, sí, sí. Bueno. O sea, la frase fue suya esa. Sí. Sí, sí, ya está sí. Ahora catalogado como mufa. Ahora, viste que no. Porque viste que ganamos el otro día. Bueno, no estaba el mono. Y puse, ¿quién estaba? Gracias, Rocío Oliva. Viste que dicen que Rocío Oliva le fue llamada por... Le dejó por las patitas Maradona. Flojas al viejo. No, Maradona dijo, ay, yo no soy mufa, que enarremos. La cuestión es que no fue. No fue al final. No, dijo que si iba, no podía. Dijo que él no iba a ir para no traerle malas, para no ocasionar problemas a la selección. ¿De qué se habla? Está en la tribuna como, no le daban las patas para subir. Vos sabés, bueno, pero ¿qué pasó? Dicen que la llamó a Oliva, ¿no? Sí, se encontró con Oliva. Tenemos declaración. ¡Coco! Hola, hola. Sí, yo sé que están tarde. ¡Ay, hola, Coco! Estamos aquí, desde Belo Horizonte. ¿Qué? Me parece que está metiendo sandía, Coco. Bueno, ¿qué pasó, Coco? No, tenemos en exclusiva la verdadera realidad de la realidad. Esto fue así. La cuestión es la siguiente. Como al negro Maradona lo querían llevar, al Diego, el Diego estaba que quería ir, que voy, yo voy, que me chupa un huevo, que me chupa el otro. Claro, pues no, bueno, lo dejaron entrar la otra vez. La cuestión es que Víctor Hugo... ¿Qué? Víctor Hugo la llamó a la trolita esta, ¿cómo se llama? ¡No! ¿Cómo, Coco? Rocío Oliva. Oliva. La llamó Víctor Hugo y le dijo... ¡Qué malo! Agarró, la llamó el Víctor Hugo y se la metió. ¿Qué? ¿Qué cosa? No, no. Se la metió a Rocío Oliva. No, se la metió a Rocío Oliva en la habitación del Diego y los encerraron. Entonces, el Diego se quedó contento, se dio un pase. Y no. Argentina, ya está. Colindero. Tal cual. Así que. Hola, chiquitito, la Ojeda. No fue. ¿Y la Ojeda qué papel? La semana pasada pensé que tenía la familia Inga, es ella. Bueno, la cuestión es que. No es, entonces queda ratificado que Diego Maradona no fue al. Porque no, estuvo... hay que tocarse, ahora hay que tocarse cada vez que se digo. No fue al partido porque Víctor Hugo lo encerró con Rocío. No fue por decisión propia. Está totalmente corroborado porque yo estuve ahí. Estuvo ahí, Coco. ¿Qué hacía? Y yo le, viste, porque el viejo quiere pase, ponga, y viste, no le da tanto. Entonces le da pase, Viagra, ponga, pase, Viagra, ponga. Basta. Bueno, dale. Seguimos con el mundial. Bueno, dale. Le dieron fecha, lo suspendieron prácticamente. ¡Ay, vi! Lo dejaron un punto en el desierto, un grano de arena al perro Suárez. Porque viste que. ¡Muerde el hijo de puta! Pero es característica de los uruguayos. No, esa. Mira. Yo. Cada vez que subo un avión. Por favor. Cada vez que subo un avión, pido el pasaporte de las 4 personas que tengo alrededor mío. ¿Por qué? Porque mirá si son uruguayos. ¡Se caen, me comen! ¡No! Es vicio de los uruguayos comerse. Fíjate, la prueba está este muchacho. ¿Cómo se llama? El perrito Suárez. Pero Mujica lo decía y dice, es como sacarle la pelota al chico. Pero pará, ¿no? Sos un profesional. Lo peor que fue así. Dice que el tipo se choca con la boca abierta y la tuvo que cerrar. No es que lo mordió. No. Ay, cállate, sí. Si lo muestran bien, no, cuando le pega el tarascón. Aparte acá. Yo vi que en el ahora, ¿no será un acto homosexual, Elsa? ¡No! Porque va acá la película. Es canibalismo uruguayo. Yo vi que en el bolsillo tenía mostaza. No. Agarró y dijo, entre pan y pan me lo como. No, eso no se diga. No, por favor. Viste que los italianos tienen sabor a salsa. No. Viste que tienen. Dijo, tanta pasta, yo me lo morfo. No. Bueno, basta. ¿Sí? Bueno, la cosa que le tiraron. No es fecha. No tan solo era nadie. Va a venir la embajada de Uruguay y lo. No, pero viste, lo suspendieron por 9 fechas. Por 4 meses no puede entrar a ningún estadio de fútbol ni tener ninguna actividad relacionada con el fútbol. O sea, que lo único que puede hacer es mirar el fútbol atado con bozal en la casa. Es como Hannibal Lecter. No, lo mandaron a... Claro, como Hannibal. Claro, lo mandaron a hacer terapia, obviamente. No. Es un profesional, no puede andar mordiendo por la vida. Que tenga... profesional que la atienda, por después favor. Hablaban del famoso cabeza suicida. Atrás de una reja, por favor. Lo va a morder, le va a empezar a comer como hacían la yema. Ay, no, por favor. Era así, como chicle. La oreja. ¡No! Otra que te. Acá en Moreno hay un jugador de rugby ya viejo que le decían el come oreja. ¿Viste? Hay un club de rugby acá en Moreno. ¿Por qué hablas de, que le dicen los come oreja? Así. No. Acepto. No, pero hay un club de. El único club de rugby que hay. Mariano, que le dicen. Los come oreja. Mientras coman oreja en otra cosa. Nena. Bueno, no sé, yo en esa montonera que sea. Pero viste lo que. Viste que la por eso, señora, es riquísima. Señora, usted que manda a su hijo a hacer deporte porque dice que el deporte es sano, controle que no le venga mordido el chico. Vos fijate que esto está promoviendo el canibalismo uruguayo y la Argentina. No, bueno, por esa... favor, por bueno, favor. ¿Qué más? Ojalá que se recupere Suárez, porque la verdad que me caía simpático. Sí, ¿viste? Aparte con esa aquí, Elsa, entre nosotras. Sí. ¿Viste qué linda? Sí, Elsa, le hablé a Elsa. ¿Qué sí, pero yo le estoy diciendo así a, Mar... a sí. Héctor. ¡Sí! ¡A Héctor! Estás chusmeando. Elsa, decime, ¿viste qué linda que le quedan las camisetas apretadas? ¿Viste? Ay, yo no, ¿viste? Yo no entiendo esto. Hablando de eso, nena. Hasta el pezón se les nota, ¿viste? Elsa. ¿Viste? Es un asco. No. No, una asquerosidad. Es más. Ay, no te hagas la lista. Las busconas argentinas. Me llamaste el otro día y me preguntaste dónde estaba el novio de la... Las busconas estas que están promoviendo a través de Facebook que, ¿cómo se llama? Ay, un tal Pocho ande... sin camiseta. Yo lo único Pocho que conozco es Pocho la Pantera. Es un... No, el Pocho la vez. Qué fuerte. ¿Viste que falta de respeto? ¿Viste? ¡No, fíjate! ¡Nosotros tenemos la selección! Elsa. No, ¿por qué me estás...? Mira. No, no te saques. No. ¿Qué tiene la camiseta uruguaya? ¡Elsa! La camiseta uruguaya. Nosotros tenemos la selección Reflejo. ¡Reflejo del país! Vos fijate que hizo ese muchacho, un tal Polo Labonzi. Pocho Labonzi. Bueno, Pocho ese. Que le tuvo el director técnico, que es como el presidente de la selección. Le tiró agua. Fue y le dijo, vení que te doy una cosa. Se hizo que no la miraba y le tiró agua. Después quiere que las escuelas tengan respeto, que los, no haya delincuencia. Pero bueno, manga están de mujeritos. ¿Cómo es? Están en Brasil. ¿Qué le dijo? Cuando yo digo carnaval, voy a apretar el pomo. Él apretó el pomo. Y vos te parece, vos estás incentivando dos cosas: el canibalismo uruguayo, Elsa, y la falta de respeto a las autoridades. No, yo estoy promoviendo qué linda que le queda. Una maestra. Aplauso a las camisetas uruguayas. Una maestra. Y a todo lo que marcan. Una maestra. Aplauso. Después va al colegio y vienen los infelices con pomos de agua a tirarle la cara. Y vos lo incentivás. Menos mal que ayer fue feriado para todas esas mangas de mugrientas maestras. ¡No! Porque maestras éramos las de antes. Ahora todas contentas. No tenemos clase. Que ahora el partido se juega. ¡Qué vergüenza! El miércoles y ahora el martes. No hubo clase. Cada una de la tarde no estaban desérticas las escuelas. Desérticas. Desérticas. Bueno, tranquila. No, pero es una falta de respeto. Yo te digo, si me decís que estoy jubilada. Pero yo en el 2010, cuando también pasaba lo mismo, en el turno de la mañana, yo me iba con un abogado, un escribano, bajo el acta, bajo de la, del brazo, y si las escuelas no se estaban abiertas, yo agarraba y firmaba y le hacía denuncia a esa directora, mugrienta, y que va, así está el país. Bueno, del 2010 a esta parte, mirá lo que se perjudicó. La presión, Elsa. La presión. Benedicto, bueno, hacele un masajito, Benedicto. La llevamos atrás a Elsa. Ay, se nos descompensó. ¿Por qué no puede ser? Se nos descompensó. No, se descompensó. Venga, Benedicto, venga. Tome el lugar de Elsa. Sí, está agotado. Coco, ¿podés escuchar y traducir qué dice? ¿Qué dijo Coco? No, no sé, pero yo pienso por lo que hace es que le quiere dar bomba a la vieja. No. Bueno, y siguiendo con las boludeces, ¿no? ¿Qué me decís? Evo Morales y su nuevo reloj. ¡Ay, mirá! ¡Me incorporo! Los bolivianos. No, la cuestión es así. Pero Evo Morales. Pero escúchame, ¿cómo diciendo es esto? Van a vivir antes de Cristo ellos. Diciendo que por una cuestión de respetar las tradiciones, se conoce que los incas tenían reloj que iba contra Marte. O sea, para la izquierda y luego para la derecha. Yo te toda la historia es antes de Cristo. gusta. ¿Viste? Y bueno, impuso a partir por decreto que ahora los relojes en Bolivia giran hacia la izquierda. Ahora, cuando nacen, ¿cuándo? ¡Pero no te das cuenta lo que es! Cuando yo dije. Vale, bien. Ahí tenés. Yo te digo una cosa. Tengo una pregunta. ¿Cuándo nacen? ¿Cuántos años tienen? Porque se supone porque que si van al bebé. Nacen viejos y mueren bebés. Ahora va a ser así. Mirá qué joven, 80 años. Ahora, mira. Ay, se murió. Ay, qué bueno ir a. Yo te murió. ¿Qué es eso? Ah. Me voy a morder la foto, no te das cuenta. ¡Ay, Dios! Ahora vos fíjate, en el horario boliviano. Bueno, Elsa. Bueno, sí, el horario boliviano, está bien. ¡Estos bolitas! ¡Elsa! No. Quiere decir real, que hoy, en Bolivia, en lugar de ser 28 de junio, es 21. Estamos en el programa pasado. Y en lugar de ser las 12 del mediodía, son las 12 de la noche. Están todos durmiendo. Ya estamos pasando casi... casi 22. 22. No, ¿qué 22? 21, 20. Es el día de la bandera en Bolivia. ¡Ay, qué problemáticos que son! Yo por eso dije... Bien gobernados estaban en Bolivia cuando los gobernaban los yanquis. No. Elsa. Bueno, y una noticia internacional. Dale. Que me pareció muy colorida. Para Evo. Ponen, no. Ponen a la venta al presidente de Sudáfrica por internet. ¿Por qué no lo ponen a Evo? ¿Cómo lo venden? Porque dice que cuesta demasiado mantener el agua. Dice que lo están subastando. Ay, Dios, ¿Y cuánto nos da? Negro. Y más vale que va a ser. Y hablando de Maradona, ¿cuánto nos darían por Cristina? No, al pedo. Gastar tinta. Dicen que lo van a comprar en negro. Ay, Dios. Bueno, ay, es re loco. Una compañía ha desarrollado y asegura que es legal el porro electrónico. Ay, ¿te das cuenta? Así que... ¡La humanidad está desviada! Tiene gustito. Dice que tiene gustito a la cosa. ¿A marihuana? Sí, yo estoy en marihuana. No. El gobierno vasco dice que lo quiere regular. Son todos al uso negros. Porque... Porque son todos gallegos. Oye, no importa, pero la cosa es que... No, gallegos bueno, no, es más vascos. Sano, vascos. Bueno, la dice cuestión... Dice que es mucho más sano. Así que bueno... tendremos el pucho y lo enchufaremos al CPU. Claro. Cargamos. Así que. Tiene gustito a María Juana, pero no te pega. Bueno, la cuestión es que le podemos dedicar a Diego, más que nada. A Diego. ¡Ay, sí! ¡Tóquense! ¡Ay! Mala fama. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen a este. ¡Viva! si lo sabe cante, si lo sabe cante, si lo sabe cante, cante como galán, ¿te acordás? Ay, yo miraba mucho. Ahora me van a criticar, soy presa de mis palabras, pero yo miraba mucho el programa de galán de los novios. Yo me quiero casar usted. Sí, ese. Ay, qué bonito que era. ¿Viste cuando le decía, él le decía, por ejemplo, ¿tiene profesión? ¿Es propietario? Le preguntaba. Y él le decía, sí. Por lo general era un paraguayo que iba. No, Elsa, iba mucho. Bueno, él decía, sí, yo soy propietario. ¿Qué profesión tiene? Le preguntaba Galán. Albañil. Y él le decía, no, albañil no. Cuenta propista. Le decía así. Y cuando el otro venía, el de al lado, ¿no? Y le decía, ¿usted es propietario? Así, no, qué sé yo. Y le decía, ¿qué profesión tiene? Cuenta propista. Y le decía, albañil. Era re loco. Qué bonito que era Galán, ese bigote negro. Sí. Negro hasta la muerte lo tuvo. Sí. Yo me... Y González Rivero, ¿vive todavía? Sí, vive. ¿Quién? Gonzalito, Riverito. Sí. También de la misma camada. Vos fíjate, estaban todos juntos. Galán, González Rivero... Y el negro, ¿cómo se llamaba? Brizuela Méndez. Pero qué bonito que... Esa era radio. Esa era radio, no la porquería que están haciendo ustedes ahora. Bueno, esa. Usted, estás acá vos, esa. Usted es miembro. Usted es miembro. Porque yo vengo a Trebón, fíjate de lo que me acuerdo. Porque yo traigo al presente aquella broadcasting que era la radio argentina. ¿Hoy qué nombre? A Beba Viñola y a Rina Morán. ¡Dos íconos de la radiofonía argentina! ¿Y ahora quién tenemos de locutora? Parece a mí. ¡Ay! ¡Esa! ¡Qué porro! ¿A quién tenemos? Dije... Martinei. Martinei. Tenemos a... Héctor Larrea. Tenemos... ¿A quién tenemos? A Néstor Benito. ¿Y vos te das cuenta? ¡Qué mala! ¿Qué es esto? Bueno, no empiece porque se le va la depresión de 18. Ay, gracias. Se le tiene el ojo con una un reventón. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Se le tuerce el labio. Ay, sí, para el costado. Porque yo tuve un principio de... ¿ACB? ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¿Qué sé yo por ahí? ¿Un principio de asfixia? ¿Asfixia? ¿No me llegaba aire al cerebro? Sí. Y sí, casi ahí queda, no, casi más que... estuvo mal. Eso fue en el... ¿Por qué? No, eso fue en el... ¿Por qué tratamiento? ¿Por qué tuvo un intento de asfixia? Porque... ¿Qué practicaba? Ah, eso. El sexo estrangulador. No. ¿Qué? Ese es para el Lolita Dalmazo. No. ¿Viste que hubo otro caso también? Igual, en el juego sexual. Dice que era el hijo. Dice que era el hijo. El vecino de frente dijo, ¡qué grande! Si usted sabía, ¿lo viste? Sí, porque lo... Si usted sabía del vecino. Por auriculares. De la docente de enfrente. Eran docentes, ¿viste? Dice, docente de enfrente que está andado con el arquitecto de la esquina. No sabía nada. ¿Usted sabía que lo encontraron muerto a puñaladas por un juego sexual? Y el tipo me decía, uy, qué fatalidad, dijo, qué grande. ¿Viste lo que es? Todos quieren morir así. ¡Docentes! ¿Viste? Bueno. Docente. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Bueno, vamos a los dramas de esta semana. Rápido. Se nos va este no al final del mundial. ¡Por favor! El estado crítico de salud que en este momento me parece que le están... Qué mal que estaban los hijos y la mujer. Santiago Val. Ay, por favor. Y pero, ¿cómo no va a estar mal Carmen? ¿Con quién se va a pelear ahora? ¿Viste que Carmen lloraba? Lloraba y hacía, ay, yo que lo... ¿Sabes las veces que le dijo, ojalá que se muera este viejo de mierda? Que yo, bueno, ahí está. Estaba María. Ahí está, ya sacó número. Vos fijate que estaba la hija de... ¿Qué sé yo? Son todos de Santiago Val, que es hija con la Cristina Pérez. No, Cristina Pérez no. Silvia Pérez. Sí. Con ella. Ah, yo no sabía Silvia Pérez. Sí. Qué estómago estar con el viejo ese. Pero se ve que en su momento... Andá a saber. ¿Qué? Lo tiene más grande. No, estamos hablando acá que yo, perdón, ¿sabes el aire esto? No, estamos hablando de que la tiene más grande la cola de Uruguay que la de el otro equipo que va a jugar ahora. Pero pobre Silvia, yo creo que quedó afectada, porque viste, Silvia Pérez se puso tanto Botox en la boca que tiene una sonrisa perpetua. No es Botox. No, no, eso es chicle abajo de las encías. Le reza, viste que hace meditación. Ah, sí, claro. Es todo meditación. Claro, porque viste que Nacha. ¡Te lleva! ¡Nacha Guevara, por Dios! ¡Ay, por favor! Está congelada esa mujer, está tan pálida. Viste que no se mueve. No, no, se mueve y se raja. El otro día se cayó. Por la raja. Está de tan tirante. ¡Ay! Está como Luisa Curió. Aparte ni opina. Otra, ¿viste? Luisa Curió. Oh. Viste que está así sorprendida todo el tiempo. Claro. No, o la otra Nacha Guevara me dio impresión. ¿Cómo se llamaba la otra? Para mí también, que está fallecida ya. Viste, anda. Es como la muerte de Cinta Vil. Pero viste que tiene una tal bufanda como que le nace. ¿Viste que nos muestra el cuello? Claro, pues no. Y que el cuello debe ser. El otro día estaba mirando, viste que... Todas las arrugas. Fabiana Cantilo. Y se pone sombrero. Claro, Fabiana Cantilo. Porque toda la piel... Fabiana la tiene acá toda junta. hace un rodete con la piel. ¡Ay! No el otro es día, el otro día Fabiana Cantilo apareció de nuevo. Ay, ¿viste el colgajo que tiene acá? Parece una tortuga. Pero porque es una señora grande. Señora. Ay, no, pero se hace la piba. ¿Y si vos también tenés colgajo? ¿A dónde? ¿A dónde? Se va a estrangular de nuevo, Elsa. No se estire la piel. No te... De... A ver, que usted también tiene un colgajo. No, basta, Benedicto. ¡El pelleto otra vez arriba de la mesa! ¡Basta, Benedicto! ¡Basta! ¡Ese, ay, ese prepucio que tiene! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Pero es un colgajo! Pero escúchame... ¡Ay, no! Pero no, lo trajo envuelto... ¡Y mirá lo que tiene! ¡Mirá! ¡Lo trajo envuelto con la camiseta de Alemania! Vos, ¿qué más? Vamos, vamos, vamos. Ay, me da impresión. Se muere, se nos va Santiago. Bueno, entonces, decís sí, vos, sí, ya está, la semana la que gloria, viene. Ya está. No. Vos, ¿qué más? Y sí que se muera, porque ya está bastante quilombo. No, aparte no sufre. Es está viviendo solo está en un departamento que tiene... Es como una cárcel. Tiene hasta el inodoro dentro del comedor. Pobre hombre, quedó en la ruina. Ay, ¿no viste que lo invitan a comer? La gorda del chiquero revolcándose con uno de 31. Y ahí lo ¿quién? Viejo... ¡La gorda, la cerda, Miss Piggy! ¿Cómo se llama? ¿Quién se revuelca con...? La Carrió, no. ¿Cómo se llama Carmen. Esta? ¡Carmen! Anda con un pibe de 31 años. ¡Bien, Carmen! Revolcándose en el chiquero. ¿Te bien, cuenta? Carmen. Está bien, ya está. Si mientras mal, el pobre hombre... Me andaba con la otra. ...disputándose entre el arpa y la guitarra. Uy, ya lo mataste. Mientras que el otro estaba disputándose, dijiste. Está, dijo. A ver, vamos a ver la salud de Santiago Val. Capaz que en vivo decimos que... Claro, bueno. ¿Qué más mientras busca? Bueno, el Kun Agüero desgarrado. Bueno, la cuestión es esta. Esa cosa de que... ¿Qué carajo? Bueno, se desgarró el Kun Agüero. Y más allá de eso, hubo problemas porque Janina de Maradona... ¡Ay, qué fea que es esa chica! Por más que tenga cirugía, más cirugía, más cirugía. Va a quedar feita, feita, feita, feita. Porque la mona la vista de sí. Bueno, esa, se va a bueno, la cuestión es que esta mujer, ¿cómo se llama? Jenny Maradona, no le permite ver al hijo, al Kun Agüero. Bueno, habló, mirá, Carmen Barbieri, Santiago Val está en un coma farmacológico. Lo los que dijo médicos recién. No le dieron ninguna esperanza. O sea, ay, que... Ay, viste que ya está, nena, ya está. Da mirá, la primicia ahora. Dice, da la estuvo toda la noche despierta por si algún llamado, por si necesitas... Ya está esperando la peor noticia. Ya está. Da la noticia ahora, sí. Murió. Antes de la... Murió Santiago Val. Oh, voy a la dentro de una hora no estamos, nena. Bueno, el Kun Agüero bueno, no puede ver Agüero... al nene. Y lo al peor, nene y encima está de... Y encima Maradona. ¡Ay, Maradona! No, lo llevó no, la... tocate Elsa. ¡Ay! ¡Maradona! ¿Por qué se toca ahí Elsa? ¡Ay, la cuestión! Se le perdió la mano. El negro sucio que no permitía... Basta. Que no permitía a la otra negra taxi. ¿Quién? A la Ojeda, que rubia y negra. ¡Ay, pobre! Es un taxi. Elsa. Bueno, no le permitía al taxi mostrar al monito. ¡Elsa! Agarra y él muestra al monito propio, al monito nieto. ¡Elsa! ¡Elsa! En contra del otro Kun Agüero. Y dijo que era un maricón. No. ¿Te das cuenta? Te das cuenta. Haz lo que yo digo, bueno. Más, no lo que yo hago. Bueno, ¿qué más? Bueno, el drama de... Rápido, me dice... El drama, el triángulo amoroso entre Real, la niña Loli y Alcide... Real le propuso un casamiento y Alcide llora. Llora. Esa mujer, la verdad, que ha roto mi alma, ha roto mi corazón, ha hecho triza. Tengo el corazón hecho girones de mi piel. Ajá, ese, estoy muy triste y ya no sé más qué hacer por la noche. Hecho girones. No saber lo que es todo mi corazón. Pero vos estás en Brasil. Por todo eso. Y claro, pues yo me quedé... Para. ¿Y qué haces con esos dos travestis ahí? Hay que quitar las penas. Ese que está hablando el coco que decía la tiene... A ver, salude. Mira. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¡Ay, sí! ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va, señor? Señora, abuela, abuela, tortita, mariquita, que está en tu casa. No. Bueno. Pobre, este chico. Estamos consolándolo. ¿Consolándolo? Sí. Pero usted no es brasileña. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy brasileña! ¡Gustosa, gustosa! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bueno. Sí, así que se casó. Me llegó por mi carta de invitación. ¡No! Porque te carta de invitación. Nueva prueba de tu traición. Cada verso que hay en ti parte mi corazón. Ay, está re triste. No, está muy triste. Sí, pero está con dos gatos. ¿Vos sabés lo que es? Que acá, Benedicto llorando a moco tendido. Vos fijate lo que es. Transpirado es un asco y me quedaste con moco. No, pero escúchame. Está con... Disculpame, pero solo no está. Está con dos tipos que son de la selección rusa. No, tengo que dar una corrección. Mariquena no es. Se llama... ¿Cómo, Coco? Por favor, Coco, con lo que dice. Cristina. Ay, oh. Bueno. Tenemos a Cristina y Alicia acá. No, Cristina no, y Alicia. Basta, no. Bueno, dale. Y siguiendo, bueno, así que con este coso de Real, un paro en América. Y Real estuvo acá, este estudio era grande. En el canal provincial de Moreno. Claro. Este estudio es grande. Donde estaba Real, sí. Estaban todos amontonados. ¡Ay, era sí. como bota de rey! ¡Bota de rey! ¿No lo dejaron entrar? Así. ¿No lo dejaban entrar? No lo dejaron entrar. Menos mal que no estaba Ventura. Ay, llega hasta Ventura. Sí, ahí, con todo el bulto, todos juntos ahí, que dejaba una embarazada. No, pues sí, viene Ventura. El drama tremendo, de entre Mirta y Magdalena. ¡Oh! Y el sábado estuvieron... Jorge Lanata, Mirta Legrand y Magdalena Ruiz Guiñazú en la mesa de Mirta el sábado. Sí. Viste que yo lo vi infaltable. Ajá. Estaban así, una conversación amena, se hizo rapidísimo el programa porque eran todas como amigas. Ahí está. Mirá. La cuestión es que estaba Lanata a la derecha de Mirta, o sea, el más importante era Lanata. Y a la izquierda estaba Magdalena. Ahí. Magdalena, que la llevaban en un carrito de esos que llevan el coso. ¿Por qué? Llevan la gaseosa, ¿viste? ¿Por qué? De supermercado, no, sí. Mayorista. Sí. Porque casi ni se puede mover. ¿En pobre serio? Magda, está viejita, Magda. Está muy viejita. El ave se le cayó mucho así. Bueno, esa vez Magdalena estaba ahí. No es Magdalena. Es Magdalena. Pero no es. A mí me decían que es Magdalena. Yo no sé, ¿viste? Bueno, la cuestión es que Mirta le dice, ay, son amigas. Ah. Pero viste cómo es. Magdalena era una señora inglesa y Mirta que ahora viene con esa cosa, viste, y yo te meto el dedo en la llaga. Ahora dice, ay, le agarra la manito así, viste, pone la mano acá, nena. Así. Ay, Magda, vos perdiste un hijo, ¿no, nena? ¿Y por qué? Y Magdalena la mira, ¿no? Sí, la mira así. ¡Déjame que lo cuente yo, infeliz! ¿Y? Y agarra y Magdalena le saca la mano. Ah. Sí. Y le dice... ¿Vos también, no? Le Ay, dice no. Magdalena a Mirta. ¡El gordo la nata agarró la mesa! Agarróse de la mesa, sí. Para empezó a temblar. Yo miraba que... ¿Por qué le dijo eso? Y Mirta le dice... Sí. ¿En qué año fue el del tuyo? En el 81. Le dice poniéndose fuerte. Dice, ¿y el tuyo? Ay. Y Mirta le dice, ay, no recuerdo, 94, Mirta, 94, se murió tu hijo gay. Bueno, no, esa... ¿tu hijo gay le dijo? No, yo digo, le apunto porque no se acordaba. Y dice, ay, Mirta, dice, ay, de esas cosas no quiero hablar, me pone muy mal. ¿Y para qué empezó ella la conversación con el hijito muerto? Y bueno, porque se es tu ídola, la vieja se esa. Conocen que el hijo de Magdalena y el hijo chucuchu, y Danielito Gay Stiner. Ah, era tiki. Y parece que el hijo de Magdalena, entre consuegras, se le pegó el bicho. Le habría transmitido la peste rusa al hijo de Mirta. Al hijo gay de. ¿El de Magdalena al de Mirta o el de Mirta a Magdalena? Lo mala lengua. Lo dijiste vos, yo no dije nada. No, digo, yo pregunto. Bueno. No, la cuestión es que estaba. Se contaba con. Una galletita de agua, todo era el aire tenso. No. La neta empezó a hacer para papá, papá, papá, pa, pa, pa, no sabía qué hacer. Hasta el bueno. Listo, era impresionante. Bueno, ¿qué más? Y tenemos el drama tremendo entre Nazarena y Moria, pobre Nazarena. Ay, Nazarena, que cada vez que lo muestran llora. Ay, sí, llora, pobre, llora. ¿Cómo cuando se habla de Hermenegilda? Sí. Y esa que Hermenegilda, mira, eso me mató. Bueno, Elsa. Por, estamos rozando. No, pero cada vez que hablan de Hermenegilda se bueno, esa. Bueno, la cuestión es que Nazarena es lo mismo, ¿viste? Así que Nazarena le, no. Salió al aire, estaba en BDB con Ángel de Brito y sale por teléfono Memoria, que se habían peleado a muerte. Ajá. Brasil-Chile juega ahora, ¿viste? Ajá. ¿Qué tendrá que ver con esto? Bueno, entonces aporta porque era lo de... Bueno, pero yo armo todo una cosa así. No. Me emociono hasta las lágrimas. Y el otro, del otro lado, mirando el partidito. Y me acota. Apurate porque nos quedamos sin bondi. La cuestión es que se piden disculpas puntualmente, ¿viste? Y lloraba. Mar de lágrimas. Bueno, bueno, ¿cómo juegan Brasil y Chile? Bueno, antes que nada tengo que dar unos mensajes desde aquí. Cristina dice que Amado... ¿Qué, Cristina? No, acá la travesti esta que tenemos, que es Cristina, dice que Amado no va a volver. ¿Pero qué Amado? Sí. No, ella me dice esto desde acá, para los familiares de Amado no vuelve. No, ¿pero sí será vicepresidente? No sé. Bueno. Y Alicia dice que tengan cuidado los de Colina. ¿Colinos? ¿Qué? No, acá me... Colinos. Porque parece que han robado mucha pasta dental. Listo. Vamos, Coco, chau. Bueno. Entonces, a todo esta cosa mundialista, que hoy juega Brasil y Chile, ojalá que gane Chile. Mirá lo que te digo, ojalá que gane Chile. Ahí está la Chile. Se merecen los chilenos ganar el partido de hoy. Se lo ¿qué merecen. Cantamos? Le vamos a cantar Acuarela. Y por cabra, si Argentina gana el martes, vamos a cantar Acuarela todos los sábados. Sí. ¿Te parece? Sí, un pedacito. La cuestión es que va a ganar Argentina si no va el mono sucio Mufa. Pero no va más, no va a ir más, no va a ir más. Acuarela. Vamos a cantar Acuarela. Después yo traje otra, Dalí, porque esta mucho esta... no me la sé. La otra la tengo. La tenés clara. Mira, qué lindo. Es amarillo. Y la lluvia o las olas no pueden velar tanto brillo. Ahí está mi lado de arriba. Y los árboles nunca podrán ocultar el camino. Mirá qué voz de boluda que te hago. Y a la luz hacia el bosque profundo. Parecí de Simone. Nuestro destino. Esa hierba tan verde que ve como un manto lejano. Yo soy que no puede escapar. ¡Ay! Y se puede alcanzar solo con volar. Insoportables. Siete mares, dale el siete mares, he surcado siete mares, color azul. Soy tu nave, voy navegando y mi vela eres tú. Baja el agua, veo peces de colores, van donde tú. Ay, es re linda, esa parte me equivoqué. Por el cielo va cruzando, por el cielo, Simone. Color azul, exclusiva, la muy alto, 10.000 metros de altitud. desde tierra los saludan con las manos. Ah, sí. Que va alejando. No sé dónde va. Pará, que yo quería cantar en la otra parte, que me gusta la de los pero peces. Es más larga, que es más larga, pero es re linda. Ay. No, no quiero ahora. Yo quería cantar poneme la de los peces. Poneme la otra, dale, que la otra te la canto yo. No. ¿Esta? Ahí está, mira. ¿Usted? Usted abusó. Sacó provecho de mí. Abusó. Dale. Pero yo quería. Dice, va. A ver. No, pero. Usted abusó. Sacó provecho de mí. Abusó. De sacó mi... partido de no, mí. No, de mi cariño abusó. Usted abusó. Venga, ¿sabés, boluda? Le di cariño a usted. Mira. Abuso y me perdona por seguir con este tema. Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción. Sino un tema de amor. Cada palabra, cada beso me recuerda el momento que cuando le entregué mi amor y usted abusó. Usted abusó. Provecho de mí, abusó. Sacó partido de mí, abusó. Sí. Le di cariño a usted, abusó y fue muy mal. Me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor. Yo no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. La estoy tomando, ¿eh? Cada palabra, cada verso me recuerda el momento. Cuando le entregué mi amor. No la sabes. Cuando no te entregué mi amor. Usted abusó. ¡Ay! Está. Horrible. No la sabías, boluda. No, yo la sabía. No la sabía. No la quise cantar. No. Porque yo quería decir. Baja el agua, veo peces de colores. Van donde quieren, no donde los mandas tú. Esa frase me gustaba y no me dejaste cantarla. Se comprovecha que aparte, mi abuso. Usted abusó. Va con... Va con Amado Vudú. No. Cristina le canta eso a Amado Vudú. Yo te digo, la sí. próxima vez si queremos cantar algo de Brasil, a Yuya. Sí. A Yuya porque no puedes... Señoras y señores, este papelón, aunque ustedes no este lo crean, papelón se termina. Se termina. ¿Por amazónico. Qué? Porque desde Brasil, como de todo el mes de junio a mediados de julio, el gatito Coco y Alcides Cardoso Vera están allá. Así que hasta la semana que viene, chicos. Hasta la semana que viene. Y voy a tratar de reponerme con la última parte con de Alcides, con la chica esta. Yo, esta chica, viste, la Cristina iba al Cira. Alicia. Con ella vamos a reconciliar por todo mi cuerpo, viste, porque estamos todos. Bueno, nos vamos. Mira. Chao, gente hermosa. Muchacho que trepa, que trepa. No, no, voy a cantar la última parte. Sí, que dicen los mapas del cielo, el cielo siempre es amarillo y vos me tenés que decir, tú lo pintarás. La última parte. Seguí despidiendo gente. Bueno, también estuvo acá del otro lado buscando esa parte. La última parte. La última parte está el señor Daniel Grasso. Esto es lo último. El operador no sabe cuál es la última parte. ¿Cuál es la última parte? La de la puntita. ¿No es la de la puntita? Para atrás. La puntita para atrás. Hablando de puntitas, estuvo aquí también presente XB1. ¡No! La tercera que viene aquí. No lo puede levantar. Ahí está. Ahí está. Ahí viene, a ver. Tú lo pintarás. Se termina. Se la pasó tanto que ya te la termino. Se terminó, la terminación. Chungui me puso. La semana que viene ella te la corta y te la pone. Muchacho que trepa, que trepa lo alto de un. No, no sé dónde es esa parte. Yo quería la última parte. Dice, tú lo mirá, lo único que tenés que decir, Néstor, tú lo pintarás tres veces, tú lo pintarás. No, es la última parte. ¡Ay, más larga que puteada de tartamudo! ¡Esa! ¡Ay, larga! Pero porque es linda esa parte para bueno, cantar. Bueno, estuvo aquí presente también la señora Elsa Verdenota. Y hasta mañana va a seguir buscando la última carta, Daniel. Y algo, córtenselan. ¿Esa es? No, es la última parte. ¡Empezó de nuevo! Es como que... Tú lo pintarás. Dale. No, no. Bueno, tú lo pintarás. Bueno, la semana que viene te la traigo, nena. Mira, me has hecho cantar cada pelotudez. Mira, por favor. También tenemos estuvo que cantarle aquí, al gato. Hace mucho que no le canto. Ahí está. No, es la última parte, pero no importa. No, no importa, ya está. Se queda traumada toda la semana. Ya, esto sigue los... El operador está loco. Es lo menos radial que hay. No, porque la última parte dice: en los mapas del cielo. ¡Ay, dice, que la cante, Camila! ¡Cántala, nena! No, no quiero. Basta. Listo. ¡Vámonos! Bueno, tengo que cocinar, infeliz. Estuvo también presente aquí la señora, aunque no se la pudimos poner a la canción. ¡Ay, qué loco! ¡Marisa Villegas! ¡Ay, gracias! ¡Tú lo pintarás! Ahora y que les habla Néstor Benítez. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Y ojalá que gane Argentina! ¡Gol!